Nick, no me hagas esto. Te quiero, amigo. Somos como hermanos. Háblame, respóndeme, hazme una señal. Entonces saqué una escopeta y dije, aquí tiene mi voto, y disparé derramando sus sesos sobre la luna. ¿Y transmitieron con voto válido? Si nadie toca sobre aparte de mí, vale. Puedo cometer y cometo un cambio absoluto del sistema educativo, por ejemplo. ¿Ah, sí? Pues yo prometo y puedo prometer una mejora absoluta de... Madre mía, chicos. Una ciudadana a pie. Dígame, ¿qué puede hacer por usted para ganarme su voto? ¿Se puede saber qué cojones hacéis, idiotas? Vamos a hacer campaña. ¿Campaña? ¿Pero para qué? Si las elecciones fueron hace una semana. Joder, pues para las elecciones buenas, coño. Las del nuevo presidente de normas de equivocación. ¿El qué? Sí, estamos intentando movilizar a nuestro electorado para conseguir más votos. ¡Claro! ¿Por qué siempre pasan cosas tan raras al principio del programa? A ver, explícame vuestros programas electorales. Verás, te lo explico. La campaña de Freddy se basa en que mi presidencia sería muy mala y la mía en que su presidencia sería peor. Venga, va, unidos para luchar contra el bipartidismo y montamos un debate supuestamente enriquecedor que nos permita presentar nuestras propuestas. ¡Propongo bajar los impuestos! ¿Impuestos de qué? ¡A callar bien! Oye, pues no suena tan mal, yo me apunto. Pero antes necesitas un eslogan, algo pegadizo y emotivo, como Bob, con dos cojones y rechaza imitaciones, o Freddy, un buen presidente que se lava bien los dientes. ¿Y Jardita como presidenta no estará a la venta? ¡Bien! Chicos, no quiero buscar fallos, pero ¿quiénes se supone que van a ser los votantes? Pues ¿quién va a ser? ¿Nosotros cuatro y todos nuestros fans? O sea, ¿nosotros cuatro? Sí. ¿Pero no os dais cuenta que vamos a empatar un 25% cada uno? Que no, ya verás. ¡Vamos a votar! Y a cada día, de verdad, que estamos más tontos, ¿eh? A ver, urnas cerradas, momento de recuento. Bienvenidos a los informativos especiales sobre las elecciones en normas de equivocación. Con un 98,76% de los votos escrutados, ha habido una abstención del 40%. Efectivamente, y tras el recuento de votos, estos son los resultados. Con un 32% de votos en blanco, nulos, el resultado se divide de la siguiente forma. Randy tiene un 0,001%. Jardita, un 0,001%. Bob, un 0,001%. Freddy, un 0,001%. Brice Braffleton tiene un 99,996%. ¡Bien! ¿Qué? Chicos, yo creo que los votos han sido manipulados, ¿eh? Pero ¿cómo vas a discutir la democracia, ala? ¡Un antisistema! ¡Pon la música, anda! ¡Ponla antes de que desmonte tu acampada! ¡Qué acampada! ¡Se acabó de llegar! ¡A callar, perro flauta! El sábado por la tarde en Madrid y esto es normas de equivocación. ¡Empezamos! Estamos que lo tiramos. ¡Con Freddy, que soy yo! ¡Hola! Jardita. Hola, buenas. Randy. Hola, muchachada. Y vos. Buenas tardes. Con la aparición especial de James Cameron. ¡Especial y especial! ¡Si salgo en todos los programas! ¡Que lo digas! ¡En 3D! Me gusta. Y Kirk Cameron. ¡Estrella antes, estrella siempre! Y en el programa de hoy os contaremos las noticias más selectas de la semana. Me tocará hablaros de Pollo Jurásico en el reto y os contaremos las impresiones de los frikis ante el Día de su Orgullo. Todo ello junto con un nuevo episodio de Vidas Ejemplares y Enfermero Donde. Esto es Normas de Equivocación, programa 30. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueperros. Y empezamos hablando de nuestro tema estrella de todas las semanas. Drogas. ¿Dis Cameron? Sexo. No, nada. Alcohol. Putas. Venga, nazis. Nazis, vamos a decir cosas. No, claro, todas las demás. Estamos en una radio subcultural, pero significa que hablemos de drogas, ni nos droguemos. Ah. La mejor droga que hay esta vez es Nestí, y lo tomas tú toda la semana. Ya me lo he acabado. Sí, okay. Y yo también. Una botella de litro y medio de Nestí ya se ha acabado. Vea, Jardía tiene una latita de Nestí y yo tengo una botella de 2 litros que ya se ha acabado. La lata todavía dura y la botella no. Sí. Para que bueno, a ver, chavales, resulta que un nuevo libro que se titula Perros Increíbles, un gabinete de curiosidades caninas. Vamos a hablar de perros, entonces. Vamos a hablar de perros y nazis. Vamos a hablar de nazis. De perros nazis. De nazis. Nacerros. Pacis. Hace mucho calor en Madrid y nuestro cerebro se está reblandeciendo. Por favor, bueno, intentemos hacer chistes. De hecho, por eso hemos tenido tantos fallos al principio del programa, porque estamos con mucho calor. Este libro desvela que los nazis trataron de hacer hablar y leer a los perros. Uf. Y aseguraban que uno hasta podía debatir sobre religión con ellos. Y se llama Freddy, está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas sobre Jesucristo? Muy bien, increíble. Además, una galletita. Además, exploraron la telepatía entre hombres y perros. Es espectacular. Y se asegura que pueden reconocer a Hitler y llamarle Mein Führer. Lo primero me lo creo, lo segundo no lo tengo tan claro. ¡Hostia, he hecho Mein Führer, tío! Y además realizar poesía escrita. No, pezuña. Increíble. Wow. Todo ello, no, porque es escrita. Mordisco. Y no pueden escribir wow. Wow con wow rima. Hombre, sí. Cuidado. Coge un perro, un boli. Bueno, entre las pezuñas, bueno, no sé. Bueno, realizaron poesía escrita. ¿Y todo esto, sabéis para qué? Para poder ayudar en la guerra, porque he visto un perro que sepa escribir poesía, sirve de mucho. Hombre, es bueno que reconozca a Hitler para que no le ataque a él y ataque al otro. Sí, sí. Pero reconocería ¡Mein Führer! ¿Para qué te sirve? Y tenemos con nosotros en exclusiva las cintas que así lo demuestran. Las cintas que hemos guardado hasta ahora junto a las grabaciones del búnker y otros documentos clasificados que iremos desvelando a medida que vayan saliendo noticias raras sobre ellos, por supuesto. A mí esto de que dude que tenemos las cintas, no sé yo si... Que yo duda, que no, hombre, que no dudo. Un programa de radio madrileño encontrando grabaciones secretas de Hitler, pero si suena verídico. A ver, venga, esta letra es la A. A ver, la letra A. ¡Uf! ¡Ich in der Milchreif! ¡A ver, Toby, no los toques de moral! Quizá con Wolfie, si funciona. A ver, Wolfie, letra A. Vamos, sprechen. Esto es un caso perdido. Déjame probar otra cosa. A ver, perren, ¿cómo se llama este hombre con bigote? Lo has oído, Hans. Ha dicho claramente, Mein Führer. Ah, pero yo no he oído nada. O sea, ¿tú quieres ganarte el sueldo o qué? Pues decime lo que acabas de oír y ya verás qué contento se pone el del bigoten. Ahora vamos a tomarnos unos lingotassen, ¿vale? Perdón, Toby, ¿qué me estabas comentando? Pues que entonces le dije que cómo podía ser que la concepción terrenal pretenda alcanzar una comprensión meta-universal. Claro, todo esto teniendo en cuenta el mito de la caverna de su reconcepción aristotélica. Por supuesto. ¡Ajá! ¡Pillado en infraganten! ¡Ah, mierda, Hans! ¿Qué sucede? Ah, no, nada, que pensé que había oído algo. Anda, vámonos, que son los fuegos artificiales del Reichstag y Hitler va a repartir palomitren gratis. Ah, bueno, vale. Como te iba diciendo... Show me that smile again. Show me that smile. Don't waste another minute on your crying. Y de nazis a actores fracasados. Oy, con esta música, no sé quién es, porque puede ser cualquiera de esta serie, además. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Os acordáis de Kirk Cameron? No. Sí. Pues de esta serie. Ah, o sea, ¿esa serie aquí? O sea, salió Leonardo DiCaprio. Salía Leonardo DiCaprio en esta serie. No, claro, Leonardo DiCaprio, que salió una película de James Cameron, que es el apellido de Kirk Cameron. ¡Hostia! El círculo se cierra. Los Illuminati andan detrás de esto. Bueno, para que no lo sepan, 3D, estaba de Yoti 3D, puñetazos en 3D, como te calles. De aquí. Bueno, en fin, el protagonista de esta serie, Kirk Cameron, esta serie que es Los Problemas Crecen. Sí. Porque sí. Se puede confundir con Padres Lejanos o con Padres Forzosos. Con Padres Cosas de Casa. Bueno, esa es de negros, esa no. Bueno, es toda la misma mierda. Que también sale una película llamada De tal astilla, tal palo. Uy, muy buena, además. Sí, yo solo vi el trailer, pero quedé estasiado. Yo solo sé el título, vamos. Bueno, este buen hombre nace en el cine desde hace 3 años y ahora se ha convertido en un fanático religioso que pregona la palabra, pues allá por donde va, la palabra santa. La palabra, bueno, que pregona una palabra. Fanático religioso. ¿Eh? Hizo una trilogía de cine religioso, mira, salvar el mundo. Mira, Freddy, estoy corriendo de la novedad religiosa. Vete a tu casa. Yo la primera parte. Vete a tu casa. Estás escuchando a superreligión.com, Freddy. Bueno, sí, bueno, bueno. Fanático. Vete a tu casa, vete a tu casa, religioso. Adiós. A ver, lo último que ha dicho este buen hombre de Dios es que Stephen Hawking, el tipo que dice un montón de cosas que no entendemos, que va en silla de ruedas, que sale a los Simpsons y que es muy listo. Eso es el resumen, sí, que hacemos en Normas de Educación para vosotros. ¿Quién es Stephen Hawking? Pero ha hecho muchas cosas, pero... Pues así lo reconoce. Pues este tío ha dicho que es un ignorante. Ah, fantástico. Y es que, al parecer, el amigo Hawking ha negado que exista el paraíso y ha dicho que es un cuento de hadas, entre comillas. Claro. Sí. Muy bien. No vas a decir nada. No, es que está escuchando la música de Loquillo detrás. Ah, vale. Pero no tiene que ver con esto, estupendo. No, tiene que ver cruzando el paraíso. Es cruzando el paraíso. Entonces, el paraíso, enorme, que está todo conectado. Se me ocurrió a mí. Bueno, basta, por favor. El amigo Cameron ha pedido a Hawking para decir que el paraíso no existe, si es que Hawking es tan listo como dice que es. Tan listo que eres, a ver cómo es el paraíso. Bueno. Tenemos con nosotros, además, a la famosa estrella, es decir, Hawking, no. El más famoso. También podríamos tenerle, ¿eh? Sí. Si quisiéramos. Hola, una llamadita y la tenemos. A ver, Stephen Hawking habla con un teclado, no como un alemán, te lo comento. No sé, es que estoy en robótica, pero. Hola, soy Stephen Hawking. Vale. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, genial! Bueno, tenemos a Kirk Cameron para que nos cuente su visión de eso, que estamos haciendo esperar al pobre hombre. ¡Desde luego! ¡Qué grande era mi serie! Pero, señor Cameron, si esta música no es de su serie. ¿Cómo que no? Na, na, na, na, los Pokémon quedan, na, na, na, crecen, na, na, ¡joder! Na, na, bien empezamos. Pero bueno, que no he venido a hablar de mi serie, así que quítenme esta música tampoco, o sea que póngame algo más celestial, más propio de mí. Bueno, creo que tenemos aquí algo del programa de Semana Santa todavía. Espera, a ver si... Pues yo creo que sí, ¿no? ¡Mucho mejor! ¿A dónde vamos a parar? Bueno, señor Cameron, vamos a lo que vamos, a dar carnaza a la audiencia. Háblenos acerca de su agria disputa con el señor Hawking. Bueno, es bastante sencillo. El señor Hawking dijo que el cielo no existía y yo, como elegido de Dios, le insulté y ridiculicé para que Nox quemara en los fuegos del infierno, ya sabes. Ah, bueno, mirad, incluso parece una buena causa. Pero claro, luego pensé que es que los cibos no tienen alma y por eso intentan confundirme con sus teorías sobre la evolución y la ciencia. ¿Cibos? ¿Pero está diciendo usted que Stephen Hawking es señor, un...? Señor Cameron, tenga en cuenta que los datos científicos que apoyan la evolución son datos constatables. ¡Son todo calumnias! ¡Demuéstreme usted aquí ahora en un segundo que esa teoría es cierta! ¡Venga, vamos! Es algo complejo. ¿Lo ve? ¡Hala, se le ha pasado el segundo y hasta cinco servidores están todos iguales! Bueno, juguemos con sus mismas cartas. Demuestre usted aquí en un momento que el creacionismo es cierto. ¡Venga! Por favor, mire y llore. ¿Una Biblia? A ver, pero señor Cameron, aunque le parezca un libro valioso y enriquecedor, que no sé yo si los datos de ahí son equiparables a teorías científicas... ¡Aún no lo han visto todo! ¿Ok? ¿Pero qué es ese librazo? ¿Qué va a ser? La guía para el correcto entendimiento de la Biblia de Kirk Cameron. ¿Es que no tienen una en sus casas? La madre, ¿qué? Pero señor Cameron... Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando en Levítico 6:8 dice y sus vecinos le vieron bajar del monte, en realidad quiere decir ¡los socialistas son el demonio! Increíble, ¿eh? Totalmente, lo que usted diga, sí, señor sí, Cameron, sí. Ya se puede ir usted a llevar sus chorradas, ¿eh? Yo no me voy, o al menos no me voy sin mi careta de salida, ¿no? Por Dios. Los problemas que crecen... con tus flujos vaginales. ¡Ole, tema! Y de actores, me ha dejado perpleja la de los flujos vaginales. Quiero ahogarme en tus flujos vaginales. Algún día contaremos un relato escrito sobre el tema. No. Eran otros tiempos, no era yo. Algún día hablaremos de eso. Era mi doble malvado teenager. Y de actores por los que nadie haría un duro a películas por las que nadie daría un duro. Chicos, creo que el tío que hace las coletillas se va a ir fuera. Sí. Yo no le aguanto. Voy a empezar a darle hostias cuando le vea. Yo tampoco, no sé qué hacer estas coletillas, pero de verdad. A veces las hacemos todo. Ha dado la casualidad de que esta la has hecho tú. Sí, la has hecho tú esta, ¿eh? Hecho tú. Que alguien ha hecho yo la coletilla. Hablamos de Skyline, la película sobre ataques alienígenas que en Japón acompañará su DVD con un juguete sexual. Muy bien. ¿Por qué estamos relacionados? ¿Por qué estamos relacionados? Sochiku. Porque te jode ver esta película. Fuera. Ay, primero las coletillas era esto. Es que no nos deja vivir en paz. Sochiku, su distribuidora, se ha aliado con Tenga. Que no he hecho Chiku. Tenga que... Con Tenga. Tenga hecho Chiku. ¡Callaos! ¿Por qué? No tiene sentido. Lo llevo pensando desde ayer el chiste. No tiene sentido. Lo tenía apuntado. Bueno, que resulta que tengas una distribuidora de juguetes para adultos que comercializará el film junto a una vagina en lata con el logo de la película. Qué bonito. Para cuando estés a la que te pego, es que ¿cómo me apetece ver Skyline de repente? Yo creo que la gente que se compre esto no está a la que te pego nunca. Es la gente que ve Skyline. Hombre, dará, es la gente que ve Skyline y se compra vaginas. Los fans que tiene la película. ¿Tiene fans la película? ¿Alguien la ve? Alguien se la comprará por la vagina en lata y le dará igual la película. Probablemente. De hecho, mucha gente comprará la revista Sexologist porque le regalaba un vibrador, no por la revista Sexologist. Ah, tú querías comprártela, ¿no? Sigamos. ¿La excusa? ¿Qué excusa te ponen? La excusa es que el juguete es conocido por su poder succionador. Y hay escenas en Skyline donde los humanos son succionados por aliens. Está muy bien hilado. Es casi como las cortinillas de... O sea, los, sí. Los esto del programa. A mí me parece al nivel... Incluso me parece más triste esto. Ojo. Un poco más. Un poco poquito más. Pero bueno, claro, en Japón ya están pensando en nuevas maneras de unir sex shop y tiendas de DVD, que está muy relacionado. Y traemos el anuncio traducido. Hola, somos sí. Japón ahora. Vamos. Somos la traducción muy compleja. ¿Harto de esos aburridos DVD que te traen la película y poco más? Bueno, en realidad me los compro por los extras que me... Pues ya está a la venta la nueva línea de películas DVD Stupid Sex for Stupid People Like You. Con un nombre tan largo no puede ser mala. ¿Por qué disfrutar de Origen pudiendo disfrutar del vibrador oficial de Origen? Ni siquiera tiene sentido, pero bueno. ¡Claro que sí! En la película hay un momento en el que a Leonardo DiCaprio le vibra el móvil. Ahí está la conexión. ¿O es que pensaba que nos dedicábamos al sexo gratuito y sin motivo? Siendo así, póngame dos por si se me rompe una película. ¿Cómo podría usted mejorar cualquier película en otro idioma que no sea el japonés? Haciendo un remake. ¡No, con una estupenda lengua vibradora! Porque esto es una lengua extranjera y de lengua a lengua y... DVD Stupid Sex for Stupid People Like You ahora le ofrece posibilidades que usted nunca creyó posibles. ¿Qué tiene que ver Blade Runner con preservativos retardantes? ¿Y Akira con látigos y esposas? Diviértase con su familia tratando de averiguar las posibilidades. Creo que ya lo tengo. El protagonista de La Fuga de Alcatraz es amigo de un pajarito, pájaro, ave, pato vibrador acuático. ¡Bien! Recuerde, esta es una oferta que solo podrá encontrar en Japón. Y es que nadie como nosotros para ofrecerles cosas así de enfermas. Lo que tú quieras hará siempre aquí. Tú eres pirata. Ya, pirata así, ser un pirata está bien. Y después de toda la castaña con que el 3D era la salvación del mundo del cine... ¿No lo es? No. ¿Pero cómo que no? Increíble, increíble. No, ahora resulta... ¿Y qué tenemos ahora con las teles en 3D? Bueno, igual es la salvación del mundo de la tele. Me está diciendo que la mierda de versión en 3D de todo no va a salvar el cine. La radio en 3D es el futuro. La radio, increíble. Eso es. Nosotros vivimos en 3D desde el primer capítulo. Gritamos tanto que te perforamos los tímpanos. Eso es 3D radiofónico. Pues ahora resulta que el 70% de la recaudación de Piratas del Caribe 4 en cines americanos ha sido en copias 2D. ¡Hala! Toma ya, con dos cuando tenía la mitad de copias que en 3D. Ahora. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué era el más caro? Pues después de ver el 3D de Thor, sí, me lo creo. Sí, me lo creo. Sí. Creo que es el 3D más triste que he visto. De hecho, no pudimos verla en 2D porque... Porque no la daban. No, no, la daban. No hemos ido a ver Piratas del Caribe porque no la dan. Bueno, yo no he ido porque no tengo interés ninguno. Randy y yo no hemos ido a ver Piratas del Caribe. Freddy ya la ha visto gratis, cabrón. Randy y yo no hemos ido porque no la daban en 2D. Es mala, muy mala. Bastante mala. Pero bueno. Skyline también era mala. ¿Sabéis de a quién le echan la culpa de todo esto los estudios de cine? A Matrix, al demonio, a Marilyn Manson. A James Cameron. No, a los usuarios de Twitter. ¿A nosotros? ¡Cabrones! ¡Le echan la culpa a mí! A la cuenta de normas de equivocación. Porque salían del cine preguntándose dónde estaba el 3D y se ve que... ¿Dónde está? ¿Dónde ha escondido el 3D? ¿Está debajo del sofá igual? ¿Dónde está el 3D? Pregúntale a tu madre que sabe dónde deja todas las cosas. Ah, ese es un chiste. ¿Lo has adoptado? Lo has adoptado para que no tenga gracia. ¡Qué bien! ¡Buen trabajo, sí, Nico! Sí, sí, sí. Copiamos cosas. Lord Zurko nos ha dicho que copiamos canciones a Game Over. No sé a cuál se refiere. ¿Cuál? No sé. Nos ha pillado... Es que yo escucho Game Over, no sé a qué se refiere. ¿Qué Game Over? Es lo que sale cuando te matan en un videojuego, ¿no? Sí, está. Y tenemos con nosotros para hablar del tema... ¿A quién? Pues a quién va a ser, nos ves con ganas de innovar. Buenas tardes, señor Cameron. Buenas tardes, inferiores humanos. Oiga, ¿no viene usted demasiado por aquí? ¿No tiene que hacer, no sé, películas o algo así? Claro, claro, estoy preparando innovadores proyectos que no son secuelas repetitivas de Avatar y cuyo nombre voy a mantener en secreto por ahora. Pero he pensado que podría tomarme un descanso y venir aquí para enseñarles la nueva esperanza que salvará a la industria del cine. ¿Qué? ¿Una nueva gafa en 3D? ¿Odorama? ¿Hostiarama? No, ¿desde cuándo confío yo en esas chorradas? Yo aquí anuncio que mi nueva película se rodará en Cameron Vision. Un nuevo formato. Ojo a esto, el nuevo formato será bidimensional. Eso es como... Efectivamente, como si fuera no una dimensión, sino dos. El doble de dimensiones. Es decir, como todas las películas... Que a ver, ya sé que están pensando que para algo voy siglos adelantando a la plebe. Sí, ha hecho falta una gran inversión tecnológica para desarrollar este sistema. Pero esperamos rentabilizarlo con la comercialización de los visualizadores bidimensionales estéticos ajustable o VBAEA. Vamos. Eso suena moderno e interesante, oiga. Pero mire, ya que estamos, vamos a ver esos resultados. Claro, tome, aquí tiene. A ver. Pero mira, que estos son gafas de coña, de esas sin cristal. Si tienen bigote, nariz y todo. ¿Qué dice? Son el último grito en tecnología. A ver, póngaselas un momento, póngaselas. Bueno, si usted lo dice, venga, ya están puestas. ¿A qué hora lo ve todo en un alucinante Cameron Vision? Pues soy igualito que cuando me he puesto las gafas. Y se puede saber que esto solo subirá el precio de la entrada 7 euros. Hemos tenido que hacer sacrificios, pero es que eso es una ganga. ¡Pero señor Cameron! Y lo bueno es que todos los tíos tienen la tecnología actual necesaria para utilizar este sistema, con lo que su implantación va a ser global. Pero esto es un timo. Además, con este nuevo sistema de los narradores de historias, estamos un paso más cerca de la genialidad y la magia que otros sistemas anticuados como el 3D no supieron darnos del todo. Pero si usted está todo el día con el 3D para arriba y para abajo. ¡Yo con el 3D! Mire, me molesta que me acuse sin pruebas, francamente, me molesta. ¿Sin pruebas? ¿Y esto qué es? Sí, va a ser en 3D. El 3D que yo he inventado, solo yo he inventado. ¡Estoy comiendo 3Ds! Si no dices eso en 3D, a mí ni me hables. Originalidad en 3D, sí, señor. ¡En 3D! ¡Al menos está en 3D! ¡Ando 3DS! ¡3D! ¡Señor Cameron, coño! ¡Es que eso está sacado de contexto, hombre! Que se meta en su cárcel de una vez, hombre. ¡Lo haré! ¡Pero en 2D! ¡Qué cruz, madre! De fanáticos del 2D a fanáticos del hobby. Que no tiene nada que ver con esta unión. Que está muy bien. Esta unión es que parece espectacular, sí o sí. A sus pies, maestro. Gracias. Felicidades. Vamos ahora con una historia de esas de superación personal. Ajá. La de Nicolás Cuervo, un asturiano de 26 años que fue a trabajar a un hostal en Nueva Zelanda hace 4 años. Con la única... Cuando tenía 22. Sí. Yo creo que este es de familia bien, porque si no, no se puede pagar el viaje, también os lo digo. Pero entonces, ¿por qué se va a trabajar? A un hostal. A lo mejor es superdotado. Lo que no le va a decir el padre, bueno, te pago 4 añitos en Nueva Zelanda, si puede ser lo que sea. Porque no es mucho lo que hombre, puede está ser. Trabajando para pagarse los 4 años. Pero el viaje. Bueno, no que fue con la única intención de aparecer como extra en El Hobbit. ¿Lo habrá conseguido? Pues... Yo creo que sí. No. Oh, y es que en el casting pedían a alguien de 1,83 m y él medía 1,79 m, por lo que no pudo optar al papel. Yo mido 1,83 m, ¿podría ir? ¡Ánimo! ¿A mí tiran a gente con sobrepeso y calvos? ¡Puedo hacer el elfo! ¡Pero mides 1,83 m! ¡Puedo ser Erron! ¡Sí, tío! No tiene Ahora piensa ponerse delante de los estudios con una pancarta para que Peter Jackson le haga caso o que al menos baje a estrecharle la mano. Una nota, esto es real. O sea, el tío realmente pretende que Peter Jackson le diga... Ya, no damos noticias falsas. O sea, acampada Hobbit con una persona. Esto lo hablamos porque no ha pasado nada importante esta semana, igualmente en España, así que tenemos que... ¿Qué? ¿Han pegado a alguien? No. En Barcelona está muy paz. Está bien, ¿no? Están todos dándose la mano. Sí. Está la gente ahí con rosas. Van con flores a las 7, eso. Y por supuesto, Hollywood ya ha preparado una película como homenaje a su brillante hazaña. ¡Vamos allá, cinta! ¿Sí? ¡Nos veremos en la playa, chicos! Próximamente los mejores cines, una historia de valentía. Capitán, no siento las piernas. Igual tiene que ver con que me han disparado esos malditos Krauts. Una historia de compañerismo. ¡Kaminsky, saque a esos hombres de la playa! ¡Me oye, van a morir todos! Una historia real. Buenas, ¿no creerá usted por casualidad una burbujeante y refrescante bebida de cola que le veo tirado, sangrentado, sudado y todo eso? ¡Asuelo insensato, qué hacéis parado! Está claro, vender refrescos mientras espero que alguien venga a rodar una película de este suceso. ¿En Normandía? ¿En plena Segunda Guerra Mundial? ¿Pero está usted loco? Bueno, ¿me va a comprar la Fanta Cero o no? ¿Qué Fanta Cero? ¡Pero antes me muero de sed! ¡Qué asco tú! Nicolás Cuervo era un hombre en busca del éxito. ¡Vamos, mis cruzados, al ataque! ¡Claro, capitán! ¿Y qué mejor forma de atacar que con este forro polar reforzado? Que... Pero oiga, usted no es un templario. Hasta que llegó la batalla que puso a prueba su resistencia. ¡Este año 2006 comenzará el rodaje del Hobbit! ¡Nueva Zelanda, allá voy! ¡No puede ser tan duro! ¡Espera! ¡Que ha habido problemas con la financiación! ¡Se cancela el rodaje! ¡Pues nada, Asturias, allá vuelvo! Aunque no, espera, mejor que le dirija a otra persona. ¿Qué tal Guillermo del Toro? Bueno, venga, va, siguiente destino, México. Coño, pulga de guionistas, nos vamos a Rumanía. Joder, lo que hay que hacer. ¡Yupi, Rumanía, ya voy! Que no, que se cancele el rodaje. Joder, esto es peor que la tercera cruzada. Menos mal que ya vuelvo a casa para... ¡Espera un momento, que vuelvo! Basada en la historia real del extra que hacía de Pueblerino Maloliente 6 en la escena eliminada de la versión extendida del Blu-ray del Hobbit. Por fin, mis 15 minutos de fama, bueno, mis 15 centésimas de segundo, algo desenfocadas. Destino de figurante, próximamente en los cines más ignorados. Y hoy, en Vidas Ejemplares, la historia de Ruperto Buenaventura Arrizabalaga III, el hombre que nunca en su vida usó una red social. Ya desde su niñez, Roberto tuvo problemas de comunicación debido a su incomprensión de las redes sociales. Cariño, no sé qué le pasa a Rupertito. Mira a ver qué pone el estado de la cuenta de Facebook que le creamos. No ha puesto nada, ni siquiera la ha actualizado una vez. Dios mío, cariño, creo que nuestro hijo es autista. En su juventud, el problema se fue agravando y empezó a repercutir negativamente en su historial. Le digo que soy un estudiante universitario, que... Jefe, hemos capturado a este indigente. ¿Acaso no ha actualizado recientemente su perfil en Twenty? ¡Algo interesante habrá hecho! Peor, ni siquiera tiene perfil en Twenty. ¡Dios mío, es un inmigrante ilegal! ¡Repatriémosle, rápido! Incluso repercutió en sus relaciones amorosas. Ruperto, cariño, eres la mejor persona que he conocido. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y yo contigo. Entonces, ¿contestarás que sí a la pregunta de matrimonio que te he hecho por Fonspring? Es que yo no tengo Fonspring. ¿Qué? ¿Eh? ¡Me rechazas! ¡Maldito bastardo! ¡No quiero volver a saber nada más de ti! A medida que crecía, sus problemas de comunicación le llevaron al fracaso laboral. Señor Buenaventura, ¿dónde está el análisis macroeconómico generacional de 400 páginas que le pedí que hiciera ayer por LinkedIn? ¡Despedido! Finalmente, a la edad de 89 años, Ruperto decidió coger el toro por los cuernos y crear una cuenta de Twitter que le permitiera dejar de ser un marginado. ¡Hala, ya está! Twitter.com/Rupertron89. Por fin mis primeras palabras en las redes sociales. A ver, creo que escribiré... ¡Buenos días! Bien, ahora ya estoy en la onda. Rupert Buenaventura falleció frente a su ordenador, lugar en el que permaneció 2 años hasta que sus restos fueron desahuciados por impago de las cuotas de la comunidad. Actualmente tiene 567.809 followers en Twitter. What you wanna hear all the funky in the house? Chicken pot, chicken pot. What you wanna hear all the funky in the house? The funky chicken pot. El otro día tuve un sueño. Había pollos gigantes y chistes sin gracia y... ¡Ah, no! Que lo vi en la webcam que tengo instalada en la habitación de Freddy. ¿La qué? Y es que le ha tocado ver Chicken Park en el reto. Os recordamos que nos podéis mandar vuestras ideas para el reto. Ya sabéis, cómics, videojuegos, películas, series, lo que sea, que vaya a hacer sangrar nuestros ojos y nos lo mandáis a cualquiera de nuestras vías de contacto para hacernos sufrir. Aunque ya los retos que recibamos irán para la segunda temporada. Podéis contactar con nosotros en Twitter, twitter.com/ndeequivocacion, por mail en normasdeequivocacion@gmail.com o mediante Facebook, buscando Normas de Equivocación en el buscador y haciéndoos fans. Y además estamos gusteadores. ¿Eh? Me gusteadores. Sí, vale. Ahora, o sea, me gusta, no seáis fan, es verdad. Ah, bueno, es igual. Además estamos en ebooks y iTunes, del que ha pasado una cosa que no va a explicar. A ver, por culpa de un error ajeno a nosotros, que no tenemos nada que ver. Claro. Los programas claro. Por iTunes o iTunes han dejado de actualizar, así que para seguir escuchándonos tenéis que buscar Normas de Equivocación en iTunes y sería que pone Normas de Equivocación y no al que pone recenpost, blip.tv recenpost, que parece algo obvio. Pero oye, hay que explicarlo. Ese es caca, el que vale es el otro. Suscribiros al bueno, quitaros del malo, que no sabemos si vuelve a actualizar o no o qué. Entonces, bueno, si estás escuchando, por otro lado, tan mal no puede ir iTunes. Y ahora, Freddy, ¿preparado para el reto? ¡Poísticamente preparado! Dios, vamos allá. Antes, quiero dejar claro que llevaba 15 años queriendo ver esta película. Increíble, increíble. Desde que me pusieron el tráiler en cine. ¿Había tráiler en cine de sí, esta película? La estrenaron en agosto del 96 en cine. Luego, hostia, mira, ¿y qué fuiste a ver para que te pusieran este tráiler? Eso te iba a decir. No me acuerdo, es que me quedé con el tráiler, no con la película que vi después, no sé qué era. O sea, a lo mejor era, yo que sé, Lones de Arabia, el bueno, el malo, una obra maestra. Hombre, bueno, sí, ¿en el 96? En un no, cine en verano en Bilbao, sé. Sí. Yo qué sé, ahí dejadme. Pero es que no la podía encontrar. Hasta Randy puede dar fe que me inventé una pregunta a un programa verdad, de cine del País Vasco diciendo, ¿es esta la película? ¡Doy fe! Y así vi imágenes. ¿Quién ha dado fe? Hay un tío con voz de pito. ¡Doy fe! Es el notario de Normas de Equivocación. El doble notario, sí. Es el doble malvado, Randy. Pero no aparecía. ¡Pero apareció! ¡Oh! Lo pusieron como reto y me tocó a mí. ¡Se me saltó la lágrima! Esta es como la película esta de patinadores. Ha quedado claro que mucho sufrimiento no me ha producido esto, ¿no? Vaya, no, hombre. Wow. Pues nada, pues pasamos a la siguiente sección, enfermero, ¿dónde? Venga, va. No, venga. No, venga. Que tiene aquí 9 cortes, será que tiene mucho que contar. Vamos. Venga, vale. La película empieza con la musiquilla esta que ha sonado. ¡Chicken Park! ¡Chicken Park! Música funky. Esto es una película buena. con títulos de crédito sobre los actores, el reparto. Ah, tenía reparto y todo. Con dibujo de pollos y pollos y esto otro. ¡Qué gracioso! Porque se pronuncia parecido. Tocando una guitarra, escribiendo un guión, un pollo ahí, de un dibujo de un niño de 3 años. No puedo imaginarme pollos tocando una guitarra. ¿Escribiendo un guión? Sí, tú viste varios, te lo enseñé. Sí, sí, es verdad. ¿Tuviste varios pollos? Yo vi pollas tocando pollos una guitarra. Pollos y pollas, sí. ¿Pero pollas, pollas o pollas, pollas? Pollas, la mujer del pollo. Claro. La mujer del pollo. La gallina. Y cuando acaban los títulos de crédito fabulosos y maravillosos, la acción pasa a Bad Egg Island. ¿A Bad Egg Island? ¿Ahí fue el verano pasado? Es una isla de Alemania. Huevo malo. ¿Eh? Isla huevo malo. ¿Y la huevo malo? ¿Has visto? Unas tortillas malísimas. Donde hay unos huevo malo. El izquierdo o el derecho. Prefiero las tortillas. Sí, ¿verdad? Donde hay unos superhéroes trabajando en un parque. ¿Unos superhéroes? ¿Superhéroes? Operarios. Joder, operarios. Pero has dicho superhéroes. ¡Batman, pásame la birra! ¡Has dicho operarios! Dislexia. Teniendo conversaciones como esta de aquí. A ver. ¡Coño! Este ¿Coño? Lugar apesta como la mierda. Joder. ¿Y por qué hablamos con acento sudamericano? No lo sé. Cosa de los guionistas, pero el dinero me irá bien. También me como nosotros. Un televisor, agarraré a mi muchacha y jugaré con su mando a distancia. Eso es vida. Pues yo no. Me buscaré una puta y haré chaca-chaca hasta que Ramón, mi pequeño pajarito, vuele hasta el paraíso. ¿Ha puesto nombre a su pajarito? ¿Te llamo Ramón? El mío se llama Pepe. Pepe, saluda. Hola. Pero no, Pepe, no saludes, no saludes. No. Pero en ese momento pasa algo raro y empiezan a tirotearles a todos. Ay, bien. Vaya, hombre. Y el del pajarito Ramón llega, avanza un poco, se cae, se abre la gagueta y sale un pájaro de antepierna. Ramón. ¡Ay, por favor! ¡Ay, vuela libre, Ramón! Y se muere. Muy buen chiste. ¡Ay, Dios! Es propio de nosotros. Hay que decirlo. Ahí está. Luego ya pasamos de la isla a un aeropuerto. Vale. Un hombre llega en el taxi. Llega una chica y pregunta: ¿está usted libre? Sí. Coge, le planta un morrero y dice: yo no, estoy casada, y se va. Lo que eso, sin duda, nos ha permitido avanzar en el argumento de una forma que nos explicarás más adelante. Es una estúpida presentación de personajes. Quizás sea como perdido si se referencia al final. Sí, se va porque pregunta: ¿te volveré a ver? Quizá, tal vez. ¿Y le vuelve a ver? No te lo voy a adelantar todavía. ¡Ay, qué nervio! El pollo jurásico es ese hombre. ¿Eh? Pero ese pollo jurásico es un pollo. Yo qué sé, pero habla más de un pollo. Menudo pollo, está habla más de un pollo, ¿no? Claro, por eso se llama Vladimiro el protagonista. Ah, vale. El pollo. Vladimiro. Buen nombre. Vladimiro. Ahí está. Sube al avión y hay una azafata que. Suele haber azafatas en los aviones. Que se pone todo alegre cuando pasan hombres, por feos o horribles que sean, y con la mujer dice: ah, sí, ya la pasa. Está muy desesperada la mujer. Es muy hetero. Y cuando llega el protagonista, ya se pone a parpadear y en los párpados tiene escrito love. Y el protagonista pone sex. Tipo Justin Bieber en los párpados, ¿no? O sea, tú te imaginas ahí delante del espejo escribiéndote love. Con lo cual él pregunta: ¿es usted la protagonista? No, salgo ahora y un poco más tarde. Y él dice: ah, y se va. ¡Meta referencia! Y ella se deprime. Yo tengo la teoría de que este guión tenía 5 páginas y dijeron: vamos a poner coñas, autocoñas. Una detrás. Pues es como si coges el guión de nada más y haces una película de él. Sí, bueno, igual. Ahora toca conocer al resto de pasajeros del avión. Ay, más, bien. Bien. Está Locke, Jack. Hay zombies, momias y está Drácula. A que dan. ¿En serio? Una bolsa de sangre, una pajita y se pone a beber. ¿De verdad? ¿El vampiro te pone 8? Sí. ¿Estás pensando lo mismo? Sí, claro, está sí, sí, sí. Y eso no es lo peor de toda la película. Oh, Dios. Bueno, y luego llega el piloto y les empieza a llamar: sois un despreciable montón de mierda. El piloto es voy a estrellar. Valéis menos que el cagaro en el culo de un mosquito. Oh, tal, son tal. Insultos originales. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Vale, quería asegurarme. Sí. A lo mejor he perdido algo. A lo mejor he hecho un flash forward y hay 5 minutos que ha explicado Freddy. No, y ya no, está. No. Sale, les insulta y luego se va. Ah, vale, vale, vale. Ahí está. O sea, no y ahora toca conocer al compañero de vuelo de Vladimiro. Wow. Venga, Vladimiro. Es el hombre invisible. ¿Qué? Hay un vaso flotando. Querían ahorrarse el dinero. No. Oye, que no tenemos presupuesto para el actor. Nada, pues el hombre invisible. Es el hombre invisible. Echa Robert De Niro, vamos a ver. Y el hombre invisible le pregunta: ¿y tú a qué te dedicabas? Tiene voz por lo menos, ¿no? Sí, es invisible, sí, pero voz. Es mudo. Ah, bueno. Hostia, el hombre invisible pues, mudo. Es que era un creador de pollos de éxito, pero... ¿Un creador de pollos? ¿Era un creador de pollos? Un creador de pollos. Hacía pollos, ¿no? Ah, criador. A ver, que los criaba. Nos iba tan bien que supongo que la competencia se puso celosa. Y una noche nos visitaron unos saboteadores. ¿Sabotearon su granja de pollos? ¿Cómo? Cambiando la música. ¿Qué? Verá usted, señor hombre invisible. Mis pollos estaban acostumbrados a Bach, Chopin, Mozart, tarara, tarara, tarara, tarara. Eso les mantiene tranquilos y felices. Pero esos bastardos, ¿sabe lo que hicieron? ¿Qué? Les pusieron heavy metal y rock and roll. Y la música del diablo. Cambiaron su estilo de vida. sexo, drogas, rock and roll, marihuana, cocaína, drogas, éxtasis, crack. ¿Drogas? Fue el principio del fin. Eso es un spoiler. ¿Y cómo es el fin del fin? Vamos, es el principio. Luego decía que... Bueno, antes de decir eso, es otra vez dibujos de pollos. Imagínate un pollo fumando, con gafas de sol, ahí bailando... Una chica medio desnuda aparece por ahí de repente entre los pollos. Por algún motivo me lo imagino, que es lo peor. ¿Esta película es española? ¡Murieron todos! Todos menos uno. ¡Oh, Dios! ¿Y ese es el pollo clásico? ¿Sabéis por qué no murió este, que se llama Joe? No. Joe. No, ¿por qué? Porque solo escuchaba música de Madonna y tenía que escucharla con un Walkman y cascos. Dibujo de un pollo con un Walkman y cascos. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿El pollo Joe? ¿El pollo? El pollo escuchaba música con Walkman. Vale, bien, vamos bien. Vamos. Bueno, y explica, ahora su objetivo con Joe es: vamos a la República Dominicana, porque ahí se gana mucho dinero con las peleas ilegales de gallos. ¿Van a matar a Joe? No, hombre. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Eso es como aquella película de Van Damme que tenía que luchar por su vida en peleas ilegales en Quinto Coño, ¿no? Cállate, Bob. Bueno, ya llegamos al destino. Está la gente cogiendo el equipaje, entre ellos uno que coge una muñeca hinchada que se ponía. ¡Ay, Dios! Acaba de hacer como que se enrolla con una muñeca hinchable. No, me gustó las manos, nada. Con el hombre invisible se enrolla. Es verdad, es verdad. Y aparte con el señor una broma famosa a costa de una famosa saga de esos años. ¡Me tienes harta! ¡Estás inaguantable! ¡Me tienes harta! Oiga, señora, ¿qué hace? ¿Por qué le está pegando? Porque es la cuarta vez que pierde el vuelo y se queda solo en casa. ¡Voy a matar! ¡5 millones por película! ¡La vista gorda! Bueno. ¿Era Macaulay Culkin de verdad? Era un niño rubio de espaldas. ¿Sí? ¿Era Macaulay Culkin de verdad? ¡Sí! ¡Wow! Ahí, ¡ojo! ¿Consiguieron para esto? Esto es una buena parodia. Y no esas de Scary Movie. Agárralo como puedas. Eso no ha calado de fondo. Es que esto se llama Ese baile del pollo. No me lo he bajado de gol. Acabas de meter a Scary Movie en el mismo saco que Agárralo como puedas. Estás muerto para mí como persona. Estás muerto. Podemos seguir, por bueno, favor. Luego Vladimiro coge un coche. Olé, y cuando bien, pide que ponga música el taxista, de repente aparece una banda de la nada y tocando música. Me tiene entusiasmada la música de fondo. Llega al lugar del destino y hay otro duelo a muerte antes. ¡Oh, Dios! ¿Otro? ¿Cuándo vino antes? ¿Cuándo ha sido? Antes de que tenga que luchar Joe contra otro gallo. Vale. Es un duelo que hay una rueda de esta que gira con granadas. Tienen que levantar la anilla. En algunas hay Coca-Cola, en otras tinta. ¿Qué? Y en una hay una granada de verdad. Espectacular, yo quiero jugar a eso. Pero uno de los que está participando es amigo suyo. ¡Oh, no! Amigo del pollo Joe. No, amigo de Vladimiro. De Vladimiro. Ajá. Siguen hablando, hacen bromas estúpidas. Un homenaje al cazador. Guiño, guiño. Y de repente el amigo, pum, adiós, a la muerte. Ay. Oh, pobre amigo. Y ahora llega otro tipo de humor. Sale una chica marcando round 2 y por detrás: soy virgen. Se avalancha el público sobre ella. Y de repente se alza un cartel: era virgen. ¡Ay, gracioso! ¡Humor de violaciones! ¡Porque han violado! ¡Ay, violaciones! ¡Esto se anima! Empieza a ser más propio de retos de Freddy. Perdona, violaciones. Si va con un cartel diciendo soy virgen. Sí, se lo está buscando. A ver, se lo ha buscado. Oscar Menema y Irene, se lo está buscando. A lo mejor se refiere a su signo zodiacal. Sí. ¡Virgen! ¡No es virgen, que es virgo, pero un chiste! Bueno, sigue, Freddy. No, ahora llega el duelo de Joe. El duelo de Joe. Sí. El duelo Joe. ¿Sabéis qué pasa? Le ponen unos guantes de boxeo en las patas. Vale, muy bien. ¡Bam, bam! Vale, no, ¿se ve un gallo de verdad golpeando con las patas o es un efecto CGI? Se ve que dan un golpe a un gallo en la cara. ¿Es un efecto CGI? Se lo ha dado a sí mismo, sí, Freddy. ¿Cada compañero de James Cameron haciendo esta película? ¡CGI! Computer Generated. Gana el combate, pero entre el público hay un par de culturistas que dicen... Va a coger el premio y de repente... ¡Han secuestrado a Joe! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ahora sí, los culturistas. Eran los culturistas los mismos que el letrío de ases. ¿Ah? Con lo cual dice, pues vamos a ver qué ha pasado. Pregunta a gente por la calle. Y aparece alguien: ¡Yo lo he visto! Y de repente es ciego. Pero dice: ¡yo tengo la matrícula! ¡Ah, es gracioso! Porque no puede ver. Le ha arrancado del coche en marcha la matrícula. O sea, el ciego. Llega un... Yo entro que las cosas no tienen gracia y ya las ponen por poner. Yo lo he oído todo y es sordo y tal. Sí, sí, le da la matrícula y va a preguntar a una policía de estas que regula el tráfico. La soborna. ¿Qué? Y ella dice: es una matrícula de Chicken Bar. ¿Y cómo llego hasta allí? Se abre la falda y tiene un mapa para llegar en la pierna tatuado. ¿Esto era la exploradora? No, tiene un mapa. Es una policía. O sea, el intento de esta película es: a fuerza de poner chistes, igual alguno tiene gracia, ¿no? ¿Alguno tiene gracia? Sí. Yo me descojonaba. Pero de la película con la película. de la película. Ah, vale, es diferente. La película ahí consigue un huevo en un helicóptero militar que va de rescate allí. ¿Sabéis a quién va a rescatar? Al pollo jugador. Ahí es. Ahora os lo dicen. Vamos. Estábamos cerca de la frontera cuando abrieron fuego. Un verdadero infierno. ¿Infierno? Aquello fue mucho peor que el infierno. Tenía de ser un infierno. Un infierno. ¡Infierno, infierno, infierno! Debemos salir de aquel infierno o pagar un precio muy alto. Bueno, salimos por los pelos. Todos excepto uno. Ahora vamos a buscarle. ¿Quién? No podemos dejarle con las minorías. Ay, vivo o muerto, nos lo llevaremos a casa. Echa un vistazo. Se llama Rambo, pero solíamos llamarle... ¡Ah, por el infierno! ¡No es Rambo! Y sale Stallone, ¿verdad? Sale una foto de Stallone. Sí, la enseña en la cámara. ¿Y pagaron derechos de autor? ¿Derechos de imagen? ¿Qué van a pagar estos? Pues... Por decir... Aquí muchas gracias, muchas gracias. Me ha gustado mucho este reto. Bueno, siguen... Una cosilla. Dice Chipsikin que le ha cagado mal Tut porque este reto es genial. O sea, que le encanta. Quiere ver la película, de hecho. Yo también. La voy a ver esta noche. La he ripeado. Ya la subiré para que podáis verla todos. ¿Que la has ripeado? No, la he ripeado. No. Que la has adquirido legalmente y vas a dejarla legalmente. He ripeado mi copia. Legal. Ah, vale. Tu copia legal que está en Blu-ray. Tu copia en Blu-ray. No está editada en Blu-ray en ningún sitio. Me encantaría saber en Blu-ray. Bueno, llegan al sitio, bajan, uno lleva a una chica en bikini en brazos, otro es un soldado con muletas. Se ponen a tirotearles. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Toma, por tener muletas! Para que aprendan. Consigue escapar y de repente llega a una playa donde hay unos indígenas que... Ahora veréis de dónde salen. ¿Vosotros quiénes sois? ¿Qué ha ocurrido aquí? Somos los extras. ¿Está teniendo un de orgasmo? La última película sobre Cristóbal Colón. Los productores no nos pagaron. ¿Qué pasa? ¡Hijos de puta! Que se está muriendo. Está ahí. Bueno, pues parece que está haciendo otra cosa, perdona que te diga. Pero como no se termina de morir del todo, Vladimiro le da un puñetazo para que se muera. Bien hecho, vale. Vladimiro. Ahí está, muérete. Oh, sí, somos los extras. Vale. Y hemos llegado al parque, al de media hora de película. ¡Llevamos media hora solo! ¡Sí! ¿Ha salido Rosy de Palma ya? No, yo me voy, que siga esto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero el problema es, ¿cómo entras al parque si tiene una puerta y no puedes traspasarla? ¿Con la llave? No, por llamando al timbre. ¡Ah! ¡Un clásico! Pero la chica dice, no, está sin acabar, no puedes entrar. Pero al de un minuto llega un mensajero y le deja pasar. Esto lo han hecho guionistas de series españolas, dices, ¿no? Todo. Peor todavía. Y luego sale el mensajero y ¿sabéis quién aparece detrás de un árbol? Rosy de Palma. Rambo. La azafata del camión, la que salió más tarde. Está todo perdido. Que se ofrece sexualmente al mensajero. Va hacia ella y Vladimiro le da un golpe y le roba la ropa y demás. A ella. Joder, no sabes que se con las identidades sexuales. Al mensajero. Ah, vale. Al mensajero. Luego ya se despide. ¡Oh, he acabado mi papel en la película! ¡Adiós! ¡Recuérdame para tu próximo trabajo! ¿Y se lo dice al director o a la cámara? No, a él y luego sale el equipo técnico y se va con ellos. ¿Qué es esto? A ver, dicho lo cual, no me está pareciendo algo tan increíble y tan horrible como otros retos. No, es que esto es maravilloso. Es que posiblemente, yo creo que es el reto más... Menos reto de todos los que hemos hecho hasta ahora, pues a mí me parece al nivel de alguna de los tomates asesinos, incluso, ¿eh? No, es que, ojo, los tomates asesinos, la cuarta y la tercera eran muy grandes. La cuarta es la hostia, la tercera no me gusta. A mí sí, claro. Bueno, pues volvemos ya con la película otra vez y llama a Vladimiro al timbre. ¡Soy el mensajero! Pero si has venido, el mensajero siempre llama dos veces. ¡Bueno! Y dice: esto sí que ha sido malo, me voy. Que era el cartero, ¿no? Y le deja pasar. Ah, en realidad, encima tiene que explicar el chiste por si no sabía. Sí, claro. Porque hay una película que se llama Cartero siempre llama dos veces. Sí, tío. Y un libro también, espera, ¿eh? ¿Hola? Voy a hacerme un diagrama para entenderlo mejor. Espera. A ver, mientras Freddy sigue, tú verás el diagrama. Pues luego ya, lo ya entra en el parque y ¿sabes lo primero que hace? Se pone a mear. Pues claro. Pero es que está meando en la pata de un pollo gigante. Y el pollo le persigue. Vamos a ver, si tú eres un pollo gigante, ¿qué es lo primero que haces? Mearle. Yo creo que está claro. El pollo gigante, que es CGI. Está así, está hecho por ordenador. Es como el parque clásico. O es animatronic. Sí, igual le dibujaron con Paint por ordenador. Increíble. Bueno, entra, le persigue. Y de repente aparecen los culturistas de antes, le retienen. ¿Qué haces aquí? Le agarran. ¡Vamos a torturarte! ¡No! Parece que le va a dar un puñetazo y se pone a hacer poses de culturista. Claro, porque son culturistas. ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Para, por favor! Una cosilla. Bob, ¿ya tienes claro cómo ha sido el cartero y eso? ¿Es un diagrama? Espera, voy por la tercera hoja. Vale. Freddy, tú sí. Cuando las termine te lo digo. Bueno, al final, que llega el jefazo, que es un señor bajito, y entonces conocemos el nombre de los dos culturistas. ¿Cómo se llaman? Jelly y Beans, como los caramelos. ¿No se llaman Darek y Tarek? No, Jelly y Beans, como los caramelos. Y también conocemos el nombre del jefe cuando se cruza con dos trabajadoras suyas. A ver. que le respetan mucho. Buenos días, señor Huevos. ¿Te has fijado? Hoy aún parece más bajito. ¿Por qué dejaría de crecer? Quizá por un problema sexual. Se masturbaría demasiado. Y acaba de pasar al lado del jefe. Freddy, te veo muy bajito últimamente. No quiero comentar nada al respecto. No sé. Bueno. He terminado el diagrama. Luego le hacemos una foto y lo enseñamos. Venga, por Twitter, ¿vale? Diagrama. Es espectacular. Lo voy a firmar. Ahora me ha quedado claro ya, Y ahora llega la hora de conocer a la zoóloga que va a explicar por qué hay pollos gigantes. A la zorra. Yo también. Zoóloga. Yo soy de Palma. Yo la zoófila. No, sale una tía muy fea, que no, Rosy de Palma. Joder. Y el protagonista se queja. Va con el señor Huevos. Estás muy fea. Podría asustar a un Doberman rabioso. Claro. Y él dice, pues vamos a cambiar, te dejamos, vamos a cambiar de zoóloga. Una cosa, pobre actriz. Y de repente pasamos a una sala de cine. ¿Qué? Dale, está proyectando la película. ¡Elipsis! ¿Qué película? Está en su plan, esto es está proyectando Pollo Jurásico. Esto es linchiano. Sí, sí. Y ahí llaman a una espectadora para que entre la película. Esto es Island Empire. Que si no recordaba mal, la espectadora a la que llama es la del taxi del principio. Se me ha olvidado ya. El círculo se cierra otra vez por cuarta vez en la película. Sí, no te pido ya. Esta parte ya dice, es mi oportunidad, el éxito, sexo salvaje, bla, bla, bla. Y la matan. No, y vale. Da una pirueta y entra a la película. ¿No? El novio se enfada, arranca una butaca y la tira. Y la butaca entra en la película también. Sí, y destroza una reconstrucción de un esqueleto de pollo gigante que había por ahí. Ahí está, sí. Me están entrando muchas ganas de ver esta película. Mira, joder, a mí, locura. Y esta canción me encanta, sí, luego me la pones en el disco. Se llama El baile del pollo. Bueno, ahora segundín, es necesario, estamos bailando. Ahora llega el momento de que la tozóloga se va. Y no sepa más. Le tiene que dar su ropa a ella. Y empieza a sonar la canción Chicken Par, Chicken Par. Y ella hace un striptease a ropa interior. ¿Striptease a ropa interior? Sí, no se desnuda aquí todavía. Ah, o sea, se queda en ropa interior. Se queda en ropa interior. Se viste y mientras estés ahí fumando un puro gigante. Los gestos de Freddy son enormes. Que Freddy haciendo como que fuma un puro sospechosamente parecido a Freddy haciendo una felación. No, y Freddy hace felaciones. Sí, bueno. ¿Tú cómo sabes cómo hace felaciones? ¡Freddy! ¡Pillaste! Freddy haciendo como que hace un striptease también es muy grande. Sí, también. Sí. Ay, bueno, y ahora llega el momento de que la reputada zoóloga que acaba de aparecer. ¿Rosy de Palma? No. Que no. ¿Cuándo sale Rosy de Palma esta película? Ya falta poco. No, yo quiero. Llega la hora de dar la explicación de todo lo que está pasando. Ay. Es una ladilla y tiene 100 millones de años. ¿Qué? ¿Una ladilla? Pues aparenta unos 40. Escuchadlo todo. Se ha conservado encapsulada en ámbar fosilizado. ¿No es cierto, doctora Sigourney? Hace 100 millones de años y anteriores a los dinosaurios hubo gallos y gallinas. Y al igual que los dinosaurios eran enormes. ¿Pero sabe cuál era su pasatiempo favorito? El sexo. Oh, aves del mismo plumaje se congregan. Sí, y lo hacían con auténtico frenesí. Así que, como era de esperar, algunos cogieron ladillas. Ladillas que quedaron atrapadas y herméticamente preservadas en savia de árbol y que ahora nos entregan las moléculas intactas de ADN de sus anfitriones, los pollos gigantes. ¿Cómo os quedáis? Empieza a ver una pauta en tus retos. Sí, yo sexo. Sí. Empieza a verlo. No lo tengo claro, pero creo que lo veo. Sí. ¿Cómo os quedáis con la explicación que os ha dado? Ladilla jurásica. Espectacular. Sí, espero que sea la secuela, de hecho. Una ladilla que de hace mil años que ha vuelto. Para... Bueno, luego pasamos y tiene a Joe. Está ahí en una jaula. ¡Pollo! Está analizando sus cromosomas. Porque quiere emparejarlo con la gallina ninfo. Mana. Y así crear su propia subespecie gigante de pollos y por me duele la cabeza. A mí también, sí. Yo es que no estoy intentando la vida. Es que no estoy hilando bien, es una película muy compleja. Muchos personajes, muchos giros. ¿Hilando el qué? La trama. Aquí no hay nada que hilar. La trama. Todo porque sí. La trama, hay una trama ahí, lo estoy viendo, tío. Bueno, luego. Seguro, tú búscala, Bob. Haz un diagrama, corre. ¡Ah, voy! Luego, ¿recordáis la escena de Parque Jurásico en el que está el Triceratops enfermo y tal? Sí. Aquí hay un pollo. Aquí hay un pollo enfermo, claro, gigante. Hombre. Ay. Van a evaluar su mierda. Ay. Sí. ¿Dónde te has ido? ¡A la mierda! ¡Ay, un clásico! Ay, o sea, porque a los pollos gigantes les encantan las patatas fritas, como esta una especie de cartón de. A ver qué tiene que ver ahora las patatas fritas con esto. A ver, porque se enferman y se quedan ahí. Si no puedes seguir la corriente de pensamiento, esto se recuperará después. Es demasiado complejo. Se recuperará después. Queda mucho. Tú mucho David Lynch, pero poco pollo jurásico. Ya. No lo pillo del todo. Luego va viendo el resto del parque, van a la jaula del pollo alfa, que no recuerdo cómo se llamaba. Que su mayor virtud es que puede estar mes y medio seguido follando. Claro, sin parar. Parar. Como todos nosotros aquí, claro. Hombre, por supuesto. El protagonista dice, ¿y tú cuánto? Yo 2 minutos. Pero. ¡Pringao! Sí, no voy a hablar muy alto tampoco, pero... ¡Ah, pringao! Llega el momento de... ¿Y cómo nos escapan pollos gigantes que te pueden aplastar? Pues tienen un mecanismo de defensa psicológico. Ah. Cuando traspasan cierto punto, aparece un pollo asado gigante. ¿Un pollo asado? Sí. Ah, entonces asustan. Ah, se asustan y van para atrás. Oye, esto tuvo que costar una pasta, ¿eh? Es de hate también. Sí. También tienen alambradas eléctricas, pero las tienen apagadas. No, digo que la película que me costó una pasta, o sea, no. Pollos son gigantes, pollos gigantes. No, yo me lo estoy no. imaginando espectacular, por lo menos. No. Va a haber de Niro por ahí, va. ¿Tal como estás pintando? Porque ¿eh? Pero... que tiene Rosy de Palma como actriz. Entonces se nos revela que el experimento falló una vez. ¿Y salió como resultado? ¿Y salió Rosy de Palma? Bueno, las cosas no siempre salen como uno prevé o espera. Y bueno, aquí nació un pollo que... ¿Cómo lo describiría usted, doctora Sigourney? Es una especie de híbrido. ¿Es Curricox? Un pollus homo hybridus. Sí, exacto. Pollo. Un pollus homo hybridus. Un pollo gay. Ay. Cada familia carga con su propia cruz. Este es el gay. La nuestra es un homo híbrido. Ay, respetando a los gays. Pero no conseguimos verle. No, traen a un hombre de color ahí de toda manera para que haga movimientos sexy para que venga el pollo, pero no viene. Ay, por favor. Oh. Esta un hombre de color. Es respetuosa. Sí, uno negro. Ya, gay y negro. Qué asco, tío. ¿Qué le falta ya? Ahora llega el momento de conocer al personaje de Rosy de Palma. ¡Bien! Voy a lanzar hojas a los cielos en entusiasmo. ¡Oh, que es el guión! ¡Que es el guión! ¡Que es el guión! En la parte ya estaba leída. Que es la esposa del señor Huevos. Ah, vale. Y que es como... Ella tiene dos hijos y son como salidos de la familia Adams. Vale. Morticia Adams, tal cual. Ellos se llaman Hansel y Gretel. Como las hijas de Zapatero, pero el niño. Referencia política. Y su mayordomo es una copia de Eduardo Manos Tijeras. Oye, aquí tuvo que ver algo Tim Burton, ¿no? Esto es meter referencias por meter. Tijeras. ¿Te has dado cuenta ahora de eso? Sí, he tardado, es que estoy muy lento. Estás asimilando la trama todavía. Hace mucho calor en Madrid. La parte de la conspiración gubernamental no la tiene todavía. Bueno, cenan tranquilamente, el hijo mata a Eduardo Mostijeras tirándole dardos. ¡Ah, qué gracioso! Y se van a dormir. ¡Muerte! ¡Qué risa! Ha habido de violaciones y tal hasta ahora, así que... Se va a dormir a una cama de paja. ¿La paja? ¿Paja? No. Hasta que hace acto de presencia la zoóloga. En camisón y se empieza a despelotar. Ahora sí. ¿Rosy de Palma? Sí. No, otra. No, Rosy de Palma no. Estamos todos asociados con Rosy de Palma. Ahora sí, reto Freddy. Ahora ahí sí. Está. Ahí dice. Es lo que queremos pillar. ¡Soy todo a fuego! ¿Y sabéis qué hace él? Le tira hielo. Chagua. Saca dos huevos para intentar freírlo sobre ella. ¡Hala! ¿Qué? Pero ella dice: eso está muy visto. Esperaba más de ti. Saca una cazuela y espaguetes y se pone ahí. ¡Hala! ¡Qué risa! Estoy muy desconcertado. Sobre todo porque los huevos ya pasan hot shots. Entonces esto es como un... Sí. Entonces, vamos a hacer mejor que hot shots. Más sí, risa. Con espagueti. Mejor que hot shots, imposible. Pues italiano. Bueno, a mí me gusta hot shots. Entonces pasamos de ellos y unos gemidos y está Rosy de Palma espiando por la ¡bien! Jatadura. ¡Rosy, te queremos! Está enfadada por no haber llegado antes para liarse con Vladimiro. Bien hecho. Un tío bien, sexy, Rosy. Feísimo, mucho más calvo que tú. ¿Más calvo que yo? No, ¿más calvo que yo? Sí. No, increíble. Los oyentes se están haciendo una idea de mi calva desproporcionada. Sí. Y de mis pechos y de todo. ¡Menuda imagen tiene los oyentes! ¡Me cago en la puta! Así que una especie de bicho esto de los cazafantasmas. Que no, qué broma, que soy muy sexy, que créanme, que tengo melena ondeante al viento y todo. Así que dice Clofilia, Rosy de Palma, se marcha, entra a una habitación secreta de la nada donde hay mucha niebla y va. Y ahí tiene una mano viva por ahí. Como la familia Adams. Sí, con la familia Adams. Cosa. Y de repente la mano va... ¿Cómo decirlo? Va hacia ella. Sí. Ah, vale, sexo, vale. Se mete con su vestido y sí, empieza el momento sexual. Intercalamos planos de ella teniendo que hacer como con planos, por ejemplo, de una cabeza de una vaca muerta. Esto ya es buñuelesco. Buñuelesco, linchiano. Esto es una obra maestra. Esto es una puta mierda. Brillante película. Una puta mierda, pero si te ha gustado, no lo niegues. Pero es una puta mierda. Me ha encantado que te ha excitado sexualmente, Freddy. Que no lo niegues. Sí. De Palma y su mano amputada. Estas cosas que te gustan. Claro. Ahora volvemos con los dos protagonistas. Ahora, dice Chipsikin que vamos a entender que Bob es un calvo tetón. Ahora soy. Todavía. No es para tanto. ¡Déjame! Te voy a meter mano. ¡No, déjame! Bueno, sigamos. A ver, aquí todos tenemos tetas, no me jodáis. De hecho, sí. Terminemos, por favor. Volvemos con él, que está hablando del señor Huevos, que tiene un amante. Rosy de Palma. No, tiene un amante que tiene unas piernas como de 3 metros. Rosy de Palma. No. Y no puede satisfacerla sexualmente. Claro, porque Rosy de Palma. Y ahí está el meollo de su plan. Quiere conseguir la fuerza sexual de Joe para satisfacerla. Ay. Vale, vale, ya lo he pillado. Yo me he perdido ya. Me he perdido totalmente. Yo también, yo desde hace mucho. No, es que es todo perderse, ¿no? Llevo 5 minutos haciendo dibujitos en el guión. Sí. Estoy muy perdido. Freddy, termina el reto. Y decide, no, si yo también estoy en su contra y solo hoy es nuestra última oportunidad para huir. Intentan huir. Ajá. Van a donde yo, que no tiene seguridad, le cogen y siguen, huyen. De puta mierda, lo hubieran hecho antes. Llegaban un coche y están Hansel y Gretel detrás, que quieren ver cómo les matan. ¡Hala! ¡Ah, queremos ver cómo os matan! Ah. Pero morirán ellos también. Bueno, es igual. Más muertes. No. Más siguen, deben de coche y para. Porque han pinchado el depósito y se han quedado sin gasolina. ¡Ay, canastos! ¡Ay! De contracorcholis. Me duele la cabeza, Freddy, que sí. Esto acabe pronto, por favor. Por favor. Hace calor en Madrid para escuchar esto. El señor Huevos ha liberado a los pollos gigantes. ¡No! Y el pollo gigante del mes y medio follando intenta atacarles. Ahí picoteando el coche. Pi, pi, pi. Es como para y que como ves que no pasa nada. Y se queda tal cual el coche. Así que salen huyendo. Porque es cartón piedra también, hay que decirlo. El cartón piedra no puede hacerle tampoco mucho daño. Se separan y de repente Vladimiro se encuentra con Sherlock Holmes. ¡No, sí, Palma! Ah, no. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Que le dice el... Pero es Basil Rathbone, ¿no? Contratado. Sí. Claro que sí. No, es Rosy de Palma. Elemental, siga las huellas. Y sale una huella gigante de pollo. Rosy de Palma haciendo Sherlock Holmes. Roserlock. Y... adivinad qué aparece en el charco que hay en la huella de pollo gigante. Rosy de Palma. Cualquier cosa. Un submarino amarillo y ¡tiburón! Un submarino amarillo y tiburón en la misma película. Esta película ha traspasado el límite. El límite. No sé. Ha traspasado todo el límite. El límite para Oder está en 20 películas. Está hecho 837. Se viene avanzando. Él tiene a Joe en brazos y de repente un pollo mata a Joe. ¡Oh! ¡Vaya pollo! Y esta es la reacción del protagonista apenado. ¿Qué han hecho contigo? ¡Oh, Joe! Oh, oh, oh. Oh. ¡Di algo! ¡No me mires así! ¡Oh, te quiero, Joe! ¡Eras tan bueno! ¡Sigue siendo bueno, Joe! Ah, ¡Joe! ¡Joe! ¡Joe! ¡Esto es el plagio de los Simpsons! No, no, para, ¿verdad? ¿Qué sigue? Sí, sí, decía que no estábamos. No estás mal, yo. Está plagiado de Simpson, pero Roy Simpson moderno, o sea, con mil no. Y pues yo te he dado cuenta. Alargando, sí. Bueno, vamos a acelerar un poco con el final. Sí, sí, por Dios. Por favor. El pollo gigante quiere violar a la zoóloga. Ella, no, no, eres un pícaro, no, no, no. Llega el protagonista al rescate. Y dice, bueno, el rescate ya. No, vete, vete. Quería que la violara el pollo. Ah, ay, dice, dice Rob que. Que repitas el sonido del pollo picando, por favor. Es irrepetible, ¿no? No sé, pi, pi, no sé, no sé lo que hace. Pi, pi, pi, pi, pi. Creo que no es satisfecha nuestra audiencia. No, no, se pone a pelear Vladimiro con él, no lo consigue, llega el pollo gay. Luchan, el pollo gay coge dinamita, se va a poner al otro pollo, explota. ¡Bú, adiós! Esto es muy espectacular, todo el CGI increíble. No, todo el CGI no. Apasionante. Y de repente el pollo gay ahora quiere violar a Vladimiro. Dios mío, esto no termina dice, nunca. No, tenemos que ser amigos, conocernos, tal y cual. Va la zoóloga a por patatas fritas y el pollo gay las come y se empieza a tirar pedos. ¿Y dónde está el meteorito que mata a todos los que están en esta película? Incluido el director. No hay meteorito. Ahora pasamos con Necrofilia, que quiere abandonar a su marido. Ah, vale, Necrofilia, vale. El personaje de Rosy de Palma, vale, sí, no, no el acto mismo. No, en un momento de Freddy lo esperaba. Abandonó a su marido, el cual le coge una pistola y quiere matarles. Vale. Pero salta la mano, y le da la mano. Que va a caer sobre una especie de pedestal donde hay un botón rojo que pone EDN. Pulsa el botón, hace un corte de mangas al público. Y ¡explosiones, explosiones! Y se acaba la peli. No, porque ellos se han cogido el helicóptero y están huyendo. Y se acaba la peli. No, ella dice, ¡ahora serás mi esclavo porque te he salvado! Es peor que el final del Señor de los Anillos. ¡Y se acaba la peli! Y aparece un pollito por detrás que ha salido de la isla con ellos. ¡Y se acaba la peli! Sí, ahora ya se acaba la película. ¡Hemos sobrevivido, chicos! Son las 7 y llevamos una hora de programa. Solo hemos perdido 2.000 oyentes. ¡Bien! Pero no, ¿tanto? ¿Cuántos teníamos antes? 4. Venga, vamos a elegir el reto, ¿no? Ha dicho, Rob que hemos perdido un oyente. Bueno, no me extraño. Bueno, vamos con la música emoción, que hoy no podía ser otra que esta. ¿Cuál es el reto? Barbie y las tres mosqueteras de Timón. Bien, le tenía que tocar a Jarrita. No, yo no estoy Jarrita, en el... No, está porque no, tenía que estudiar. Ah, solo entre Randy. Me voy a excusar, tengo mucho que estudiar. La emoción ya ha salido. ¡Bob! ¡No! ¡Bravo! Toma, de recuerdo. ¡Te odio! Ya iba siendo hora de que a vos le tocara, ¿eh? Algo de Barbie, que disfrute tanto como lo hice yo. Te odio también a ti. O los espero que perdón por hablar tanto, pero es que daba mucho de sí la película. Os odio a todos. Pero vamos a ver, ¿qué haces vos levantando el tema? Es que estaba ajustándome la manga, pero más que. Bueno, venga. Una cosa. ¿Quieres decir algo? Sí, iba a preguntarte una cosa. Tenemos Barbie de las tres mosqueteras. ¿Quién lo ha enviado? Esquimón. Esquimón, vale, yo pero es que no lo he oído. Bueno, y ahora, si os parece algo más que decir o vamos con la verdadera historia de la historia verdadera en Enfermero Dónde. No, vamos. Vamos para allá, pues. Episodio 8, el nuevo doctor. ¿Sí? ¡Jaime! ¡Antonio ha detonado la bomba! ¡Debes detenerle! Lo siento, ahora no puedo, señor presidente. Sigo buscando a mi mujer. ¡Pero Jaime! ¡Han pasado ya 3 minutos! ¡Debes olvidarla! ¿Qué pasa, tú? Es normal. Hemos vuelto al lunes. Al menos llévame al viernes y así vamos directos a la fiestuki. ¡Hala, sí, muy bien! ¡Hala, para tu casa! ¡Tú! Jaime, ya está. Toda tu familia sana y salva y todos felices. Yo me voy a seguir siendo un ermitaño, viajero temporal y... ¡Oh, muero! ¡Eso es por robarme a mi familia, maníaco! ¡Hola! ¡Maldita sea, se ha metamorfoseado! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Oh, mierda! Jaime, creo que debería decirte que soy inmortal. A la cuarta reencarnación estarás contento. ¿Por qué no mueres, maldito? Porque soy un señor de las batidoras Brown. Jamás moriré. Solo me reencarnaré enteramente y... ¡Jaime! ¡Que me cabreo! Mierda, no tengo más recambios. ¡Que no soy malo, Jaime! Ven conmigo y te lo demostraré. Lo que voy a hacer es llamar al presidente. Estás apañado. A ver dónde está el teléfono. Y entonces va al tolai de Jim Cameron y dice que... Cariño, deja el teléfono. Debo llamar al hombre más poderoso del mundo libre. Pues vete a un locutorio, no te jode, pringao. Enfermero, ¿tú por qué ya tienes teléfono ahí dentro? Ah, claro, claro. Pasa, pasa. Chicos, ¿qué? ¿Ya terminé Enfermero Dónde? Vamos a volver al programa, quitar la mierda esta que suena. Esa mierda, pero si es la película friki por excelencia. ¡Al escaño, Obi-Wan! Ya, ¿no nos importa que sea friki o que no sea friki? Porque el otro día fue el día del orgullo friki, nuestra fiesta. ¡Por favor! Ah, claro, que no te gusta, que no eres friki, ¿no? Porque soy friki, me he pasado 67 veces el Mario Bros. All Stars, he visto más de 10 veces todas las temporadas de Star Trek Espacio Profundo 9... He leído otros mangas de Yosumi Hakanata, incluido el polémico Hakura Shonen Surata III en su versión japonesa, pero yo no voy presumiendo por ahí. ¿Y esto qué ha sido? Que no tiene ni puta idea. Además, no se puede ser tan friki como la gente que hemos encontrado, que viene hilado, ¿eh? Defendiendo el movimiento en cuestión por internet. Ah, por ejemplo, sacado de un foro. El que se siente identificado, que ponga las fricadas que hace a menudo y echamos unas risas. A ver, ah, qué risas. Vamos a ver. Qué friki la gente. A este caballero. Yo, por ejemplo, ¿no hay música? No hay música. Ah, ahí está. ¿Qué somos? ¿Un podcast sin música de fondo? No. Jamás. Bueno, este me dice: yo, por ejemplo, juego al bruto. ¡Ala! ¡Qué friki! ¡Juega al friki, bruto! ¡Increíble! A lo mejor también tiene. ¡También tiene Facebook! Y también juega al teto. Bueno, mira, fuera de aquí. Juego al bruto, me vicio al O-Game. No sé lo que es el O-Game. No sé, será el Ogame. Yo siempre he leído el Ogame. Esto, lo que viene a continuación es muy friki, sentados porque os vais a ver. A ver, estamos sentados. Tengo la primera temporada del Detective Conan. ¡Hostia! No, pues, wow. Increíble, pero, increíble. Una cosa, ¿quién la tiene? La tendrás descargada y grabada en un DVD, ¿no? Eso, supongo que sí, porque si no sería demasiado friki. Original no la puedes tener, vamos. Oh. Yo me muero de los friki. O igual te han regalado o algo. No sé. Bueno, tengo una figura del Assassin's Creed en la balda. Oh, pero por Dios, le den un premio a este hombre. Eso, bueno, friki. No, pero un poco más... Más, más que... A ver qué palabra usas. Es que no encuentro la palabra, por friki, eso no termino la frase. Friki. No me sale otra palabra. ¿Freak? Y bueno, y Fanfreak. Y tiene otra estatua de Yoda. Ah, la que frica. Además, mete unas horas con la Play y le chifla. ¿Mete horas con la Play? Como lo pero oyes. Unas, un par. Unas en su vida. Pero, al FIFA un poco. Pero esto es el elemento friki definitivo. A ver. De Ultimate Friki Element. A ver. Ajá. Dios. Le chifla el cubo de Ruby. ¡Oh, wow! ¡Qué friki eres, tío! Ahora sí que ya vamos. A tus pies. Este es el día del orgullo de este tío. Yo es la definición perfecta de friki, ¿eh? A ver si lo supera el siguiente. A ver. Ah. ¡Viva los frikis! ¡Viva! Empieza muy bien. ¡Viva! ¡Viva los frikis que nos tratan mal porque si somos los mejores! Pero, ¿los frikis nos tratan mal o...? La gente, no la sociedad sé. De mierda. Que ¡puta nos trata sociedad! Mal. A ver, ¡viva los frikis! Dejadme leer esta frase como está, sin puntos de acentuación ni nada, todo el tirón. Vale. ¡Viva los frikis que nos tratan mal porque si somos los mejores a los que le gusta Star Wars o los otaku, yo soy otaku, a los que le gusta Pokémon, nos dijimos muy bien porque nosotros podemos elegir! Vale, ¡no me he enterado de nada! Vamos a ver, pues, que le gusta Pokémon. Que le gusta Star Wars y otaku y Pokémon y Digimon. Y es otaku. Y le gustan los otakus. ¡Ay, qué friki! Le gusta Star Wars, la película, una de las películas más vistas de la historia del cine. ¡Le gusta! ¡Qué friki es! ¿No? A lo mejor he visto las tres. No, las seis. Joder, no, las tres nuevas friki. No, por Dios. No, es que soy friki para las tres nuevas. Las tres viejas. Las tres viejas ultra friki. Demasiado friki. Ultra friki. A ver si la tercera persona lo supera, porque esto no le despega. A ver, ¡vamos! Soy de Argentina, los celebramos antes. ¿Qué celebran antes? El día del orgullo. Los cumpleaños. A lo mejor es un día antes en Argentina. ¿Cuándo dices? El día 15, pues lo celebramos el 14. No sé, por joder. A lo mejor es una tradición argentina, no sé. Pibe. Pero Dios, somos los mejores, los frikis. Dios, somos... Qué raro, un argentino echándose flores a sí mismo, no puede ser. Somos mejores frikis en Argentina que en España. Los argentinos somos mejores en general que en España. Pero, y la verdad, estamos dominando el mundo. ¡Hostia! Los argentinos. ¡Ricardo Darín es la manzadilla! ¡Detrás de un montón de... un ejército! Hostia, ¿os habéis pensado que era actor? Que no, esto es un capitán para la conquista mundial. Ah, me he perdido. Vale, perdón. Porque enganchamos a toda la gente que no sabía de los animes y esto. Es como la heroína. Te enganchamos. Tú le pones a un y dices, ¿quieres ver Dragon Ball, tío? A mí el otro día me vino un argentino y me dijo, oye, ve anime. ¡Hostia, anime! No sabía de lo que era. Me dijo él. ¡Me he enganchado! Y los hipnotizamos para que sean como nosotros. ¿Qué? Eso acojona un poco, ya. Por lo menos yo lo hago y me sale bien. Este tío es un hipnotizador. ¡Argentino! Es un argentino friki hipnotizador. Ahora vamos con uno que a mí me fascinó. Era un topic en un foro de frikis que se llamaba Hola, soy friki y vivo en Valencia. Hola. ¿Qué friki eres que vive en Valencia? Frikis de Valencia, podía ser cualquiera de vosotros. Un tipo con boina, un saludo. Y decía, bueno, yo quería decir que soy muy friki. Estoy orgulloso, friki. Me gusta un montón ser friki. Vale. Concretando, soy súper friki. ¿Cuántas veces dice friki el tío este? No, pero dice súper friki, que es otra palabra. Ah, vale, porque claro. Es entero. El superhéroe de los frikis. O sea, el 38% de friki. ¡Hostia, qué friki! Hice el friki test y el 38% del friki test. ¿Qué coño es el friki test? ¿No lo has hecho nunca? El friki test es uno que te pone, no me lavo, tengo amigos, tienes que poner... ¿De verdad? Lo que no me lavo no lo sé. Programé una calculadora. He visto Star Wars, he visto las Star Wars, he visto las 6 y una de las series. Entonces vas poniendo. Ay, Dios mío. Te dice lo friki que eres. Pensé que no había nadie en el mundo que no hubiera hecho el friki test. Sí, yo también. Hola, amigos. Nombre desactualizado aquí como vosotros. Y bueno, tengo amigos, pero a nadie le interesan los cómics, sean americanos, japonés o pakistaní. ¡Japones! Japones o pakistaní. ¿Cómo me ponen? Los japones. ¿Y cómo dices que sigue este tío de Valencia? Bueno, y eso que si alguien coincide... Ha sido bueno, ha sido que bueno. Que si alguien coincide con mis gustos... Coincide con Y, por cierto, sí. Creía que era imposible, pero coincide con Y. Pues que si podríamos quedar. Puedo quedar en la estación del norte. Ya, en otro sitio. Solo allí. Ya, a la del sur ya no, que te queda muy lejos. Espera en la estación del norte que nosotros vamos. Esto es genial lo que viene ahora. Me gusta. La Sexta. ¡Qué friki! Buena fuente, es el colmo, por favor. La Sexta, el anime, el manga, los cómics americanos, Zelda, Blitz... Porque esto no es manga ni anime, esto es otra cosa aparte. Zelda, Blitz, Keroro, Naruto, Boom Bang, dibujar. O sea, es friki y además no tiene buen gusto, vale. Y no, atención a esto, no me gusta algo muy friki. La mayonesa. Ah, qué friki es. Ni Telecinco. Qué friki. Qué friki. Hostia, este estaba en la manifestación de Sol. Que además ha apoyado los derechos humanos. Qué friki es. Aparte de la rayada esa de Bobobo. Hola, aquí con vosotros, amigos. Perdona, no, realmente la raya es de Bob. O sea, realmente escucha normas y te claro quién no le gusta. Es que me rayo, Tron, me rayo. Y creo que a Bob, que será. ¿A Bob? No sé Jabo. ¿Qué es eso? Jabo es como un juego online en el que se liga y tal. Yo no lo sé porque no he jugado, pero. Yo jugué durante una semana y lo abandoné. Bueno, pues. Qué friki, tío. Y creo que Jabo es una mierda. Y eso que te impide ser amigo mío, lo quito. ¿Cómo? Ah, que si te gusta Jabo, no puedes ser amigo de este tío. ¡Ay, me encanta Jabo! ¡Qué putada! Me encanta no poder ser amigo de este tío. Ya os lo dejo para vosotros, ¿eh? Y también odio mucho escribir. Se nota que odia mucho odia escribir. Odia mucho escribir como estoy escribiendo. Mal, claro. Quiere escribir bien y no puede. No. Quiero poner faltas de ortografía. Este tío piensa que no está poniendo faltas de ortografía. El tío de coincide con él. Piensa que no está poniendo faltas de ortografía. Sí. Esto es muy preocupante. Está pasando algo con la educación en España. Francisco Camps, ¿qué estás haciendo con tus ciudadanos? Haz algo, reacciona. Dice, joder, punto. Joder, punto. Poneros en ¿Eso contacto. Es algo que le gusta, que no le gusta, joder. Poneros en contacto conmigo, o sea, con la persona amigo. ¡Ah! A través a través de mi email. sercanstinosantos@hotmail.com o a través del Bumba soy un puto viciado 2. nick 2. sgasti.s o mongolo muy bien, te define mucho. Y bueno, ya paro de escribir. Sí, que quieren vea este pedazo de texto. Se le van a quitar las ganas de escribir y yo quiero hacer amigos. Pobre hombre, amigos. Se le van a quitar las ganas amigos. De leer. Casi eso. Joder, ¿quién le ha aplaudido? ¡Bravo, maestro! Ya se lo he hecho muy bien. ¿Qué canciones más friki ponemos en el programa, friki? ¿Qué somos más frikis? Bueno, ya que estamos, ¿qué es lo más friki que habéis hecho vosotros? No sé, ponerme un zapato. ¡Escucharme! Vamos a ver, lo más friki que ha hecho la gente por ahí. Dice uno, tengo un compañero que era muy friki. Ay, qué friki era. Cuando una prueba de mates, se puso a estudiar a la 1:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, tú. Que eso no lo hace nadie nunca. Estuve estudiando. Estudiar para probar, ¿a quién se le ocurre? Yo para mates no estudiaba tampoco. No, por qué friki también por tú, ¿no? Tú ibas ahí y sabías el examen, era un don. Como es todo friki hoy en día, ¿no? Claro. Dice uno, lo más friki que tengo es un llaverito de Mario. ¡Hostia! ¡Fantástico! ¡Qué friki! A lo mejor te ha pasado ahí, yo no quiero decir nada, pero... Hay límites. Igual es un llaverito de edición limitada, decís, no, ponía una foto, era un llaverito normal y corriente esto de 5 euros. Era del chino, ni parecía Mario, parecía yo que sé, Alfred Molina. Waluigi. Lo más friki que he hecho, dice otro, creo que es verme One Piece entero hasta por donde va. Joder, eso más que friki es un dolor. Cuando hizo esto llevaba 2 capítulos. Incluyendo capítulos subtitulados. ¡Increíble! ¿Ves? Tiene subtitulados, qué friki eres. Fíjate, está escuchando japonés y leyendo abajo lo que ponía. ¿Pero se pueden hacer esas dos cosas a la vez? No lo sé. Por lo visto hay gente que es súper poderosa y puede. Yo es que no puedo leer cuando estoy viendo. Excusas reales de compañeros de clase míos. Yo es que no veo las cosas en versión original porque no puedo mirar a la pantalla y leer. Es lo que dice todo el mundo. Sí, sí. Una cosa, Baranajamo dice que ya le llamaron friki porque no le gusta la mayonesa. ¿En serio? ¿Ah? Es verdad, me lo dijo, cierto. Sí. Ajá. Es posible. Y Maltus dice... Es suyo el post este. Y Maltus dice que lo de la mayonesa puede decirlo por Gintama. Sí, eso no sé lo que sabemos. Igual tiene sentido, pero entonces qué gracia tiene. ¿No leímos una vez uno de un chaval que quería destruir la ciudad de la mayonesa o algo así? Sí, hostia, es el mismo. Está todo interconectado. Hay que ver toda la temporada entera para ver estos datos. Es como Pollo Jurásico. Todo ¿cuándo hemos dicho mayonesa antes en los programas? Averigüenlo. Vuelvan a verlos todos. Vamos a ver. No, por Dios. Lo más... tengo unos pocos tomos del manga también, que es muy friki. Qué friki. Y lo más friki que tengo es todas las películas de Goku en VHS. Ajá. Y 2 tarrinas con juegos de la Play 2, que te tiro una a la cabeza y te mato. ¿De cuándo era este post? Pues de la época de la Play. De PlayStation 2. Y tenía 2 tarrinas de 5 discos. Y pero te mata con ellas porque es muy violento el tío. Es que vive en un 13º piso y te las tira con el efecto, pues... Y aquí vamos a ver cómo son los frikis, que son gente maja tal, ¿no? Ah, sí, amigable. Sí. Creo que lo más friki que hice fue intentar matar a mi abuela con mi Death Note personal. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Gente sana y equilibrada por fin en normas! Sí. Y es que lo me imagino después que va a la tienda. Con esto no mato a la gente, devuélveme mi dinero. He intentado matar a mi abuela y no he podido. Otra que dice... Lo más friki que he hecho ha sido estar en el cine. A ver, sigue la cosa, ¿vale? Ajá, bueno. Una sala con mis amigas, mi hermano y yo totalmente solos. Ajá. Me emparanoyé porque la peli era una ñorda. Me levanté de los asientos, me bajé los pantalones porque llevaba tanga y corrí por toda la sala en tanga, gritando y saltando. Pero es una guarra. Tú no eres una amiga, eres enferma. Pero en la segunda vuelta una amiga mía se acopló. ¡Hala! Y yo me sentí tan sola. ¡Jajajaja! ¡Qué risa ahí! Pegando saltos en tanga, contando a tu hermano degenerada. ¿Y la amiga? La amiga se querría tirar al hermano, probablemente. Sí, seguro. ¿Por qué? Bueno, espero que no me cojan miedo. No, miedo, sí, no, miedo. Y aparte hay cámaras de seguridad en la sala. ¿Ah, sí? ¿Hay cámaras de seguridad en la sala? Creo que sí, ¿no? Sí. Imagino. Pues si te pones a grabar alguien e irte. Ese día los proyeccionistas fueron mucho más felices. Bueno, sigamos. Lo más friki, LOL. ¡LOL! Si casi LOL. Y no soy uno, soy 50% normal. Guiño. 40% otaku. Gamer, 10%. Va. No, 10% no, friki. Y el porcentaje de personas se lo salta. Dice, no. Eso es lo normal. Normal. Soy 50% persona, 50% subnormal. Es... Dios. ¿Solo 50? No sé. O sea, aquí dice, soy otaku, pero no friki. Ahora leemos la firma y es un oyente de normas. Hostia. Cariño, si eres uno de estos, te tengo muchísimo cariño, corazón. ¿Cariño? Sí, yo amo cariño, soy... ¡Amigo Artiburo, el programa! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, corazones? Hola, corazones. Maltud, cariño. ¡Mua! Por ejemplo, no sé. No sé. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Un tipo como Moina, cariño. Ya lo hemos mencionado. Nombra a otro. Ay. Que parece que solo tenemos dos. De cosas, que solo tenemos dos. De cosas, unas fotos cosplay, como la de Randy en cierto libro. Mías. ¿Qué? Unas fotos de anime. Y tenía una figurita, pero la perdí. ¿Tenías una figura, pero la perdiste? Vaya, hombre. Eso pasa por comer mucho bollos, que pierdes la figura. Yo tengo fotos de Randy de cosplay para humillarle. Si queréis pedírmelas, tengo muchas. Nadie quiere. Cantando. Bueno, mira, lo voy a decir. Subirá hoy en el post. Lo voy a decir incluso. Subirá en el post, ¿verdad? Lo voy a decir incluso. En el libro Invasión Otaku, salgo cantando encima de un escenario. Ver, en el libro sales cantando. Hostia, lo ganaban todos los libros, ¿no? Disfrazado de Luffy, no digo más. Lo más friki, creo que fue el año pasado. Hola. Yo estaba jugando con mis amigas en la terraza del edificio y empecé a gritar. ¿Viviste el año pasado? Qué friki, ¿no? ¡Viva Full Metal Alchemist! ¡Ah, qué friki, tío! Y cosas como esas. Como esa, de eso. ¡Viva, viva Hitler! Un pibe me gritó que me cayera y me dijo, ¡loca! ¡Normal! No se equivocó mucho. No, la verdad. Pero el caso es que fui a su casa, entré y empecé a pegarle. ¡Jo, jo, jo! ¿Qué? Así son los frikis. Gente pacífica, gente de bien. ¿Qué? ¿Que empezó a pegarle? Alguien intentó matar a su abuela con una Death Note. Esto ya... Ah, no. Es la misma. Ah, vale. No, es alguien diferente. Creo que fue algo zarpado. Pero estaba bueno ver la cara del pibe cuando entré. ¡Qué risa! No soy una chica tímida. Eres un psicópata. No digáis nada que viene a pegarnos, chicos. Sonreír y reír. ¡Qué risa! Ay, vamos con otro. Sí, por favor. Soy tan friki que en el cole me peleé con un chico. Hostia, y me dio tanta rabia que cogí una silla, le pegué al chico y luego la tiré por el balcón. Esto no se llama friki, amigos oyentes. Se llama inadaptación social, ¿vale? Luchadlo, mobbing, ¿vale? No es frikismo, es otra señal cosa. Señal de se pone rojito y casi le cae al rector del colegio. ¡Ah, casi lo mata! ¡Por 3 días! ¡Ah, que me expulsaron del colegio! Uy. No, suspendieron solo por 3 días. Bueno, oye, qué tímido soy. Vamos a ver. Bueno, ahora tenemos que lo más friki que hace la gente es tirar sillas por la ventana, matar a la abuela, andar en tanga por el cine y entrar a casas de chicos que no conocen de nada, pegarles de hostias. ¡Bien! Estos son los que serán el día del orgullo friki. Bueno, Lo que dices es que Antena 3 nos manipula. ¡No! La Antena 3 no, era La Sexta. Somos nosotros que manipulamos. Gente, mía. Chicos, La Sexta, que es muy friki, por cierto. Sí, también, sí. Verdad. Chicos, quizá no sea muy friki a comparación. A ver. Pero recuerdo que tomé una foto con la cámara del celular y la puse de wallpaper. ¡Fantástico! ¡Qué friki soy! ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Punto. Ah, ya está, esa es la foto. ¡Qué fricada, tío! Hombre, vamos a ver, igual resulta que lo que ha hecho era matar a alguien y sacar la foto de la... No, cabeza, lo que quiere decir es que ha hecho wallpaper en lugar de escritorio. Claro, friki, ¿sabes cómo se pronuncia en inglés? Quizá en comparación, sí que es verdad. No, a comparación. A comparación. El segundo será, el siguiente sea muy friki. A ver, una vez inventé la excusa de que a mi prima le daban ganas de suicidarse. Para que todos la fueran a ver y yo quedara sola en casa. ¡Qué friki! Entre ellos me escapé a la casa de un amigo. ¡Pero a verte escapó sin más! No sean mal pensados, solo es mi best friend, como quieran llamarlo. O sea, claro, best friend. Mi prima quiere suicidarse para poder irte con un amigo. Y va la prima y está ahí viendo la tele. Porque, tranquilamente. Porque no podías decir, bueno, he quedado con un amigo. Hasta luego. No podías. Oye, mamá, que mi prima se está intentando suicidar, que me acaba de llamar ahora. Venga, vamos para allá. Bueno, pero chicos, la cosa más friki que he hecho ha sido salir a exponer un trabajo delante de la clase y en su lugar ponerme a cantar Un elefante se balanceaba con baile incluido. Suspendido. ¡Suspendido! ¡Fracaso escolar! ¡Fracaso escolar! ¡Sobre la tela de una araña! Freddy, ¿qué ha sido eso? Una canción. A ver, Freddy tiene un don para las melodías. ¡No, no discutáis! ¿Qué intentaba ser? Una canción. Bueno, venga, vale, ya, chico. Tranquilo, bueno, Freddy, muy bien. Lo más friki que he hecho es gritar tentaculito 5 veces en una sala de clases mientras escribían en el pizarrón. Y fue hace mucho, y lo más friki que tengo es una foto que me tomaron luego de que me gritaron planta en el oído. Pero vamos a ver. Y me caí de la escalera. Postdata, la razón de gritar tentaculito fue porque antes, cuando era más niño, me gustaba dibujar caminitos en Pac-Man y me salió el fantasma azul como tentáculo de pulpito. O sea, a ver, este chico estaba en clase. Este chico estaba en clase normal y de pronto dijo: ¡Tentaculito, tentaculito, tentaculito! A ver, yo creo que es friki por usar tanto diminutivo. Alguien está muy perturbado, ¿eh? Y lo que me gusta, planta. ¡Guau! Sacar una foto. ¡Qué friki soy! Es un zombie, por eso lo de planta y se asusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No, Bob no la pilla porque no sabe qué es eso, pero... Eso, hay un juego de plantas contra... Que va recogiendo soles. Nah, a ver si era la siguiente. Dice Sleeping Geek, por cierto, que el día que vengamos a la nevera nos joderá la mitad del programa, sí, sí. Totalmente. Antes no era así, pero... A ver, lo más friki que he hecho es que una vez me caí de lado con todo y banca en la escuela, fui tan vergonzoso. Otra me fui con zapatos diferentes. Uno de un par y otro de otro par. Eso fue lo más friki que he hecho. Qué friki. Ajá. Es friquísimo. Frankie Brewster, entonces, era una friki, vamos. Un friki for this world. A ver, lo más friki que hago... Poner en DVD los animes que me bajo. Hostia. ¡Ah, qué friki! Mm-hmm. Hostia, con sus correspondientes OSTs. Y diréis, joder, tendrás en la casa entera, ¿no? Ya debo tener unos 30 DVDs. ¿30 DVDs? ¡Unos 30! Increíble, fantástico, tío. Pero no, no originales, DVD 5, o sea, de estos de que ha grabado las... A ver, un DVD 5, un DVD original puede ser un DVD 5. Sí. El DVD 5 hace referencia si es doble capa o solo una capa. Mírame, soy Bob. Pero es que de un DVD 5, por ejemplo. Vamos a ver, vamos con la última. Lo más friki que tengo y hago. Tres pósters y cantar unas veces los opening y ending. ¿De qué? De nada. ¿Jugar fútbol es friki? XD. Sí. Muy friki. Es muy friki. Muy friki. Bravo, maestro. Claro que sí. Bravo, maestro. Increíble. Bueno, frikis míos. ¿Fútbol? ¡Nos vamos, frikis! ¡Nos friki vamos! Venga, vámonos, friquitos. ¡Ah, qué asco! Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo y aplaudir. Y un hurra después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para vos. La semana que viene un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos dentro de dos semanas, un aplauso para Freddy. Aquí otro que tampoco viene la semana que viene, un aplauso para Randy. Venga, Bob y yo sí quedo en siete días. Tú y yo solos, picarón. Ey, adiós. Ven aquí, ven aquí. Esperemos que no sea tú y yo solos, que venga alguien más. No sé, este es un mensaje. Si quiere venir alguien, venga, de todos a Radio Coma. Sin Radio Coma. Todos nuestros fans, sábado. Todos. Bueno, vamos a ver, Bob, ya que la semana que viene vamos a imitar a los oyentes que han estado hoy. Pero bueno, antes tengo una petición exclusiva para mí que me ha llegado de nuestro compañero Iturbiño, que se ha sentido muy frustrado al que la semana pasada no lo imité. Desde aquí lo siento en el alma. Y voy a proceder a hacerlo ahora para su satisfacción y confort. Hola, soy Turbiño. ¡Increíble! Esa va con cariño para ti, Turbiño. Un niño con cariño y Turbiño. ¡Hala! ¡Vamos a ver! Tenemos a Chuck Draug. Hola, soy Chuck Draug. Tenemos a Tío Serio. Hola, soy Tío Serio. A Samu Kabu. Hola, soy Samu Kabu. Sleeping Geek. Hola, soy Sleeping Geek. Banana Jamo. Hola, soy Banana Jamo. Maltut. Hola, soy Maltut. Enti Mani. Hola, soy Enti Mani. Skidinfero. Hola, soy Skidinfero. Ahora le pronuncias distinto. Gypsy King. Hola, soy Gypsy King. Gypsy King. Es que soy los dos. La imitación te ha salido bien, pero bueno. Soy Rob 2.0. Hola, soy Rob 2.0. Soy Agrella Galega. Pero hola, a ver, has cambiado las pronunciaciones de los nicks, Andy. Calla. Hola, soy Turbiño. Hola, soy Turbiño otra vez. ¿Otra vez? ¿Dónde invitación? ¿Quiere el protagonismo? Tío, ¡y Turbiño, me has engañado! ¡Te odio, te odio! Un tipo con boina. Hola, soy un tipo con boina. Lorzurco. Hola, soy Lorzurco. Yonki Kong. ¿Cómo? Yonki Kong. Hola, soy Yonki Kong. Y ya está, porque si eres Josproncio. Hola, soy Josproncio. Así que ya está, ese tío. Ahorita Yonki Kong ha dicho: ¿cómo es posible que a lo más de equivocación solamente le sigan en Twitter 293 personas? Eso digo yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no nos siga solo 50 o 20? O ¿cuánta gente nos escucha en directo? ¿Cuánta gente nos escucha en directo? Cada vez más. 10 o 15, ¿eh? ¿Os acordáis cuando al principio decía: no nos escuchéis en directo, por Dios, no nos escuchéis en directo? Ahora que hemos mejorado. ¡Qué bueno! Ay, me gustan estos chistes de vez en cuando para rayar el humor del programa. Bueno, ¿es a cantar o qué? No. I recall the shadows for a while. Now as you see, this game is true, so I'm going home. Bueno, estoy diciendo, dice por favor, tío. Dice, tío, en serio, que cada semana supone escucharnos un pequeño trauma, pero que está tan traumado que es feliz en su propio trauma. Bien, hace la gente feliz. Claro que sí, huye, tú que puedes. Quiero decir, muy bien, chicos, claro. Y preguntas a Mukau, ¿qué es ser friki hoy en día? Pues que te guste cualquier cosa. A ver, pero no se ha escuchado drogarse, pegar a tus compañeros, decir que tu prima se suicida, eso es ser friki. No, pero a ver, si te gustan las lentejas, también eres friki. Todo el mundo. A mí me gustan las lentejas. Pues eres un friki de mierda. Depende, porque hay lentejas que están buenas y hay que friki decir, chavales, nos quedan. ¡Ya! ¡Nos vamos! Adiós. A ver, yo he visto aquí una cosa antes que quería comentar, que sea otro programa, que es El Niño de la Hipoteca. Es un ¿Qué? Un se llama El Niño de la Hipoteca. Ajá. Con su segundo disco, Mi Novia de Segundo B. el artista de un paso más en su carrera, un trabajo maduro, fresco, con letras maduro, funcas... ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Y es de segundo B, la niña! ¡Joder, es un pederasta! Y pinceladas eléctricas. De entre su público fiel destacan personajes como Andreu Buenafuente. Anti-Woman, que es la novia de Anti-Man. ¡Ay, qué original! ¿Ah? También quiere su imitación. Hola, ¡venga! Anti-Woman. ¡Espectacular! Mira, que no la conoce de nada y la ha clavado. Sí, la mutación, o sea, esta mutación de personaje me está dejando la garganta jodida, ¿eh? Dice, de hecho, Intimani que le ha dado miedo oír su voz en la radio. Joder. Ha sido común esto. ¿Qué? Una cosa, chavales. ¿Qué más cosa, tío? Dinos una tenemos cosa. Un nuevo programa en Radio Carcoma, que lo estoy viendo aquí. ¿Sí? Se llama Rock Roneando. ¡Dios! Pero esto es peor que la hora del rock. Rock Roneando. No, a ver. ¿Por qué no se nos ocurre a nosotros? Eso es. ¡Cabo la vergüenza! O sea, en serie. Se da los martes. Tenemos los catálogos. A partir de las 8. Quiero uno. Y pues ya está. Y tienen rock and roll, novedades, clásicos, conciertos, festivales, grupos tributo, secciones fijas, secciones. Efímera. He leído efímera. Concursos, entrevistas, muchos puntos suspensivos. Y sugerencias. Tienen sugerencias también. ¿Dónde viene eso? Aquí, concurso, sugerencia. Lo que tú has leído entrevistas. No, entrevistas. No sé por qué. Aquí vienen entrevistas. ¡Hostia, es diferente! Marco de colegas. Mira. Mío es diferente. Nos lo cambiamos. Ah, ¿sugerencias? Aquí pone entrevistas. ¡Oh! Dice Anti-Mani, cuya novia es Anti-Woman, que su hermana es Anti-Girl. ¡Hostia! La originalidad es algo en vuestra familia. No, que no merece imitación para que no nos oye. Ah, pero no soy Anti-Girl, perdón. No lo soy. El final que el programa es como cuelga tú y continúa la conversación durante media hora. Venga, vamos a acabar. No, venga, Randy, con dos cojones, cuelga tú, coño. Una, no, dos, no, y tres. No me atrevo. No, chica. Que voy ahí, que no. No. Yo tengo algo muy importante que decir. Venga, rápido. Bueno, quería decir. ¡Cuelga! Es muy importante. ¡Que no lo dice, cuelga! Que lo sepáis. No nos importa. La semana que viene no vengo porque ha pasado algo muy importante en mi vida. Pon música motiva, rápido. Espera, que hay música motiva, no, hay música motiva. A ver, la semana que viene no puedo venir. Esto no es emotivo, tío, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¡Una vez Caribe, yo que sé, chanchón! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enfrentar a los piratas? ¿Qué es esto? ¡Enfrentémonos! No, en serio, ¿qué pasa la semana que viene? Que no puedo venir. ¿De qué? Porque ha pasado algo muy importante en mi vida. Sí. Y es que... ¿Qué? Que, espera, no me lo estoy inventando. Es que tengo un examen. ¡Qué importante! ¡La mierda! Y un trabajo que entregar. Un trabajo muy largo. ¡No nos importa! Un trabajo muy largo, de 40 a 60 páginas. ¿Y qué? A letra tenéis un Roman 12, 1,5 editor. ¿Y? Oh, no, perdón. También se puede entregar en Arial. Pero siempre, dices. Pero siempre en interlineado 1,5. Mira, hasta la semana que viene. ¡Adiós!